historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. ¿Cómo arrancar? Buenas noches latinoamericanas, latinoamericanos, bienvenidos, bienvenidas al programa número, ¿cuánto era? Uno, cero, cero, cien. 100 programas de Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Un programa que, como siempre decimos, tiene como razón de ser burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña, burlarnos de aquellas fronteras que nos impusieron las grandes potencias y los cipayos y cipayas de estas tierras, que nos balcanizaron y nos dividieron en 33 repúblicas, y estamos intentando desandar ese camino. Por eso Al Sur del Río Bravo tiene como propósito tender puentes y compartir con las latinoamericanas y latinoamericanos 2 horas semanales con las voces, los latidos y los sonidos de nuestra patria grande. Hace cosa de 3 años más o menos, con Bele, que ahora se va a Hola, presentar. ¿Qué tal? Hay un poco de retorno. Hay un poco de acople, ahí vamos. Con Belén y con el Agus veníamos de una experiencia radial en un penal, en una cárcel, un programa legendario que se llamaba... Rescatate Sociedad. Rescatate Sociedad. Y bueno, ahí nos surgió la idea de hacer un programa sobre América Latina, pero no, nos faltaba siempre algo, nos faltaba algo. Y un día un amigo en común, el Oski, que dijo que iba a venir pero todavía no vino. Presionó por ahora. Sí, dijo que iba a venir, es verdad. Prometió, prometió, pero no está acá. El Oski nos dijo, tengo algo para ustedes. Se acaba de egresar la primera latinoamericanóloga de la historia. Título en mano, nos presentó a Lupita. Y nada, a partir de ahí, fue igual. No, no podíamos creer que una persona así existiera y que era lo que estábamos buscando. De repente teníamos a Lupita y medio que los demás estábamos de adorno. No, no tanto. Ay, Belén. Me acuerdo todavía esa primera reunión en Plaza Rocha y yo los veía. Yo era un poco tímida en ese entonces, quizás... No me crean, pero sí, yo estaba ahí entrando al mundo diciendo, ¿qué hago con este título de latinoamericanóloga? ¿Cómo voy a transformar esta sociedad? Y me encontré con ustedes y dije, por aquí está. Y tu primera entrevista laboral fue en Plaza Rocha. No te la esperabas. No, pero esas jacarandás le dieron siempre un toque muy bello a toda esa entrevista. Y acá estábamos, 3 años después, 99 programas después, ya pisando el comienzo del programa número 100. Que va a tener un montón de cosas, de todito. En principio va a ser una especie de balance colectivo del año. Así. Porque van a estar acercándose, participando, compartiendo sus voces, sus sentires, distintas amigas y amigos de América Latina. Hay compas de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de El Salvador, de Paraguay, quizás llegan de Uruguay. Y disculpen si me estoy olvidando alguno. Pero bueno, México, viva México, ahí va. Así que bueno, un poco la idea de este espacio va a ser realizar un balance colectivo del año, empezar allá a brindar latinoamericanamente y empezar ya a palpitar lo que va a ser el 2018. Este programa que les avisamos y les aclaramos a quienes estén escuchando por radio o por internet en radionauta.com.ar, que estamos en vivo en el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, ¿no? En calle 60, 10 y 11, aquí en La Plata. Para quienes estén escuchando, hay acá cerca de 700, ¿no? 800 personas más o menos. Sí, hay movimientos sociales, sí, que han venido desde Venezuela, sí, todo Alba Movimientos, sí, aquí también. Pero bueno, están tratando de entrar, sí, pero bueno. Hay gente que se quedó afuera, vamos a ver si ponemos una pantalla gigante en Plaza Rocha. Pero bueno, a quienes nos estén escuchando, van a estar participando también, lo vamos a estar haciendo ser parte porque hay muchos sorteos. Así es, porque si hay algo que a nosotros nos encanta hacer en este programa es obligar a todo el mundo a participar de alguna manera. Entonces, si vienes al sur del Río Bravo o saludas o... dices un tema o algo de alguna manera. Y bueno, pues no podía ser distinto con todas las personas que hoy nos acompañan y decidimos hacerlos participar de una manera un poco más positiva. Y por eso aquí hoy tenemos para sortear el libro de Jera, mi humilde libro de poemas. Recién salido del horno, el libro de poemas de Lupita. No sabía qué ponerme y me puse a escribir. Vamos a estar sorteando una remera de Olga Vázquez o de Radionauta, de Olga Vázquez, aquí está, una cena en la cocina de Olga y una agenda 2018. Así que hoy estamos dulces, como se dice aquí en Argentina, tantísimas cosas para sortear. Antes de las presentaciones nuestras del equipo, agradecimiento muy especial a varias personas, sobre todo a los obreros de la radio, acá de Radionauta. Distintos compas que estuvieron desde temprano ayudándonos a montar todo esto. El Rodo, Pablito Lesiani, Matías Di Pascuale, Antulio, bueno, el Fer Gómez, que en un rato va a volver, y también Jackie acá. Nuestra productora emocional. Nuestra productora emocional, que después va a venir a saludar, también ayudándonos a que todo esto salga de la mejor manera. Bueno, hacemos nuestras presentaciones. Acá todavía el niño mimado no emitió sonido. El niño mimado está contemplativo, mirando las hermosas imágenes de América Latina que estamos proyectando aquí a mi izquierda. Bueno, les contamos, Lucio Garriga se incorporó este año, es la revelación de la radiofonía nuestroamericana popular del año y es para nosotros el chamo o el chavo o el botija o el guachín del sur del Río Bravo. Qué presentación, gracias. Debo confesar, no estuve en la reunión de Plaza Rocha bajo los jacarandá, como comentabas, Lupita. Iba al colegio, Lucio, claro, otra vez, entonces. Me sumé este año. Les agradezco, como les agradecemos a todos los obreros de la radio, a ustedes por sumarme a este proyecto para sentir pensarnos latino-caribeñamente. Especialmente a vos, Jera, que nos conocimos en otra reunión. No con los jacarandá, pero en otra reunión importante. Así que no contemos esos detalles. Estamos acá para festejar los 100 años del sur del Río Bravo. Llegué en una linda época, por lo menos. Llegaste para los festejos. Ahí va. Bueno, Lucio, una incorporación fundamental este año, que tuvo que sumarse porque la querida Vélez, socia fundadora de Al Sur del Río Bravo, voló hacia otras responsabilidades. Ella hace muchas cosas, pero bueno, sigue acá presente. Despeje en principio los rumores de que se había ido. No me vendí a Radio Mitre. Ajá. Habían algunos rumores acá en Radio Nauta de que yo estaba trabajando en Radio Mitre. Son mentiras. Quiero aclarar porque se generan así cosas y no es verdad. ¿Belén se fue para la Corpo? Preguntaba la gente. No. Quiero desmentir todo ese tipo de rumores. Bueno, se ve que no la pasó tan mal, así que está acá festejando con nosotros. Por supuesto. Fui parte del 66% de Al Sur del Río Bravo. Tengo que estar acá, tengo mi silla todavía. Tiene acciones. Seguimos con la ronda de presentaciones, Lupita. ¿Y a quién más vamos a saludar? Si a quien hace posible tantísimas cosas en Al Sur del Río Bravo, desde que esté el mate calentito para tomar, hasta que estén los testimonios viajando por toda América Latina, hasta que esté grabado el programa, hasta que salga al aire, ni más ni menos que el hombre orquesta, el joven adulto mimado, Agustín Ducir. ¿Qué tal, Ronnie? ¡Ese es el público que me gusta! Muchas gracias por la presentación y muy lindas las primeras palabras que recordaban el momento aquel que compartimos haciendo un programa de radio en la cárcel. Muy emocionado y bueno, como siempre decimos, o como los últimos 5 programas venimos diciendo, o vengo diciendo, un programa que es mejor que el anterior y peor que el próximo. Así de humilde. Bien, el Agus, como decía Lupita, el hombre orquesta, él es productor, operador, cebador de mate, viajante, enviado especial, hace de todo y siempre lo hace con buena onda y con mucha... Y probablemente en remera o playera siempre. O sudadera. Siempre, nunca falta. Bueno, tenemos columnistas del sur del Río Bravo que pasan programa a programa y le aportan un condimento muy importante. Hoy hay 2, ¿no? Los 2 que han quedado fijos. ¿Van a saludar ahora, después? Yo creo que cuando les toque. Después. Bueno, está la querida Vicky, nuestra mariposa, nuestra americana. Un aplauso, por favor. Y la incorporación más nuevita, que es ni más ni menos que Manuel Ducir. También un aplauso gigante. Nuestro rescatista histórico, el que nos ayuda ahí a ir hacia las raíces de nuestra América. Esta parte es un poquito quizás medio tediosa, pero es muy importante para nosotros. Viene la parte de mencionar a las radios que transmiten al sur del Río Bravo en toda nuestra América. Nos parece fundamental mencionarlas. Obviamente, Radio Nauta, nuestra casa madre, nuestra casa matriz, FM 106.3. Un abrazo, por favor, y un aplauso para Radio Nauta. Un abrazo al éter. Y bueno, nos escuchan en distintas partes de nuestra América, por ejemplo, en... En México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile, en Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica, en Santiago, y Radio Aucán, en el Valle de Colchagua, también por la agencia de noticias Medio a Medio. Y Radio Caucamán, en Chiloé. Que se sumó hace poquito, ¿no? Así es. En Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio La Algarroba en Catamarca, FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio, a quien mandamos un gran abrazo, en Provincia de Buenos Aires, y Radio La Mosquitera en Mendoza. Radio La Pujante también en la provincia de Mendoza, Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en Córdoba, Radio Garabato también en Córdoba y en Estación Choele en Choel... L. Choel, provincia de Río Negro. Siempre costó decir Choelle, Choel. Es nueva por eso, no aprendimos todavía bien la pronunciación. Un abrazo para la banda de la Patagonia Argentina. En Venezuela salimos por la Radio del Sur, también por Radio Antena Libre en Barquisimeto y por Radio Ecos en el estado Mérida. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Voces de Xumuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ya están hechas las presentaciones, ¿nos faltó algo, Lupita? Ahí, no, yo solo quiero decir que hoy es el parroquial. Día de la Virgen de Guadalupe, así que todos Saludos. Aquellos que me cruzan deberían darme un gran beso. Nada, eso solo. Bien. Déjame saludar a Juan Chiaréchaga, el fotógrafo oficial y profesional de este encuentro, que vino a dar una mano. Un gran aplauso. Bien el Juanchi. Tenemos ahí muchos mensajes que lo vamos a ir quizás compartiendo a lo largo del programa, si también la tecnología nos lo permite. Empezamos a viajar, decíamos que hoy va a ser un compartir, un balance colectivo, escuchar voces, escuchar sentires de amigas y amigos latinoamericanos. Así que le vamos dando la bienvenida a la primera invitada de la noche. Viene desde la República Bolivariana de Venezuela. Tiene en sus brazos a Silvio. Y a un 4 también. Vamos a ver cómo hacer para las dos cosas a la vez. Valentina Peroso, ella es cultora, cantante, militante popular bolivariana. Y nos parecía importante arrancar, ¿no?, este viaje latinoamericano por quizás el centro de gravedad en esta etapa, en esta época, en América Latina. Venezuela es quizás hoy el escenario principal de la región, el lugar donde nos referenciamos en nuestros sueños, en nuestros proyectos, sobre todo con esa apuesta estratégica al socialismo bolivariano. Así que la idea es que Valentina también nos cuente un poco su mirada de la realidad hoy por hoy de Venezuela, de lo que ha sido también este año duro, complejo, pero que termina de una manera distinta quizás a lo que estaba a mitad de año, y también las expectativas para el año que viene. Pero primero, Valentina, bueno, primero vas a saludar, ¿no? Me imagino. Si me lo permite. Ahí va, hágale. Muchas gracias por la invitación y por todo el cobijo hermano que ustedes tienen para con nuestro país y para con nosotros. Un saludo a todas las radios que escuchan y a todos los compañeros y compañeras. Y bueno, no sé si primero cantamos y luego conversamos. Por favor, arranquemos ahí metiéndole un poquito. ¿Con qué vamos? Pregón, una canción acerca del pregón de el que vende las flores allá por el oriente venezolano, el pregón de las flores. Yo ya me voy con las flores antes de que estén marchitas, las llevo de las mejores para las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas rosaditas de viejos ríos cantores cortadas de la orillita. Llevo rosas, llevo rosas para las mozas margaritas. Estén marchitas, las llevo de las mejores para la muchacha bonita. Yo ya me voy con las flores amarillas rosaditas de viejos ríos cantores cortadas de la orillita. Llevo rosas. Llevo rosas para las mozas, amapolas, amapolas para las olas. ríos cantores, portadas de la orillita, azares, azares, quita pesares, llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Yo ya me voy con las flores. Valentina, ¿se escucha? Ahí. Ah. Valentina Peroso, decíamos, cantante, cultora, me gusta la palabra cultora que usan ahí en Venezuela. Militante también popular venezolana, estuvo participando en distintos espacios de movimientos sociales allá en Venezuela, así que nos va a empezar a tirar ahí algunas puntas de qué pasó este año. Hubo unos meses de una cierta insurrección de la derecha, tratando de tumbar al gobierno ahí por la fuerza, después hubo una recomposición ahí del chavismo. Bueno, ahora se ganaron las elecciones municipales, las de gobernadores. Bueno, contanos, en principio, ¿qué sensaciones tenés de lo que ha pasado este año? ¿Cómo fue el 2017 en Venezuela con tanto bombardeo mediático también de por medio? ¿Qué estuvo pasando realmente en Venezuela este año? Bueno, en Venezuela está ocurriendo una guerra ahorita, sobre todo en el plano mediático y psicológico y económico principalmente. Y eso tuvo su repercusión más violenta quizás y más evidente hace unos 6 meses, a mitad de año, cuando hubo las mal llamadas guarimbas, que no fue más que terrorismo de los ricos hacia el pueblo, hacia los trabajadores. Bajo la careta de mediática de ser manifestantes pacíficos o estudiantes que protestaban por la mal llamada también crisis económica. Bueno, se amedrentó a la gente, se les impidió salir de sus casas y además de unas maneras bastante horrorosas, y hubo como saldo más de 100 muertos, la mayor parte de ellos trabajadores que iban a trabajar o iban regresaban del trabajo para sus casas, gente que iba pasando o simplemente también personas utilizadas por la derecha y por su campaña para participar de estos actos de terrorismo vandálico. Y bueno, además, aparte de las bajas humanas que son sumamente graves y terribles, un efecto psicológico sobre las masas, sobre la sociedad, de terror, que era lo que se quería, ¿no? Y de aleccionamiento, o sea, de si tú apoyas al chavismo o si apoyas al socialismo o si seguimos con nuestro sueño de reivindicar los derechos del pueblo, te vamos a quemar vivo, te vamos a degollar, etcétera. Y cosas, bueno, indecibles, casi prácticamente indecibles. Eso, bueno, fue como el momento más donde la violencia estuvo más exacerbada hace unos 6 meses, pero de resto ha sido una guerra sin tregua, desde realidad desde que asumió Chávez, pero en estos últimos años, desde que cambió de paisaje y asumió el presidente Maduro, se ha recrudecido esa guerra en todos los ha tomado más el carácter de guerra, que antes era estaba mucho, quizás no tenía ese carácter, y ahora sí. En el plano económico, bueno, seguimos en una dificultad permanente, producto en buena parte de ser un país rentista, monorrentista, que vivimos desde hace más de 100 años de la renta petrolera y que además hemos sido manipulados y formados desde la crianza, desde que nacemos prácticamente, para nada más producir eso y para no poder producir, como era antes del petróleo, nuestros propios alimentos y nuestros productos de consumo. Entonces, bueno, un poco aprovechándose de todo eso y de la coyuntura internacional, de la baja de los precios del petróleo y de toda la campaña internacional que hay en contra del país, bueno, estamos viviendo eso que se ha denominado y que bien es una guerra económica. Valentina, este año, bueno, vos hablabas de las guarimbas que hubo, de las distintas manifestaciones por parte de la oposición. Hace 6 meses uno veía el contexto venezolano y decía que Nicolás Maduro tenía los días contados en Venezuela y en el poder. Hace semanas se confirmó que Nicolás Maduro va a ser el candidato a presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. La oposición, por otro lado, la famosa Mesa Unidad Democrática, está más desunida que nunca. Sí, sí. Viene de perder la selección a gobernador. Este domingo perdió las elecciones a intendente. Se partió la mesa en el medio de las elecciones. ¿Cómo podés ver el año 2018 para Venezuela con elecciones presidenciales para fin de año que van a ser trascendentales? Sí, está bueno. Sigue siendo un panorama muy tenso. Creo que bueno, la oposición no da pie con bola en esto de no participar de los procesos electorales y de toda esa estrategia, si se quiere, ¿no? Y bueno, y también es que ellos están muy divididos por sus intereses, porque todos quieren tener el poder, todos quieren ser presidentes, todos quieren tener todo ese poder. Y bueno, y eso les resta mucha fuerza a ella. Pero también a lo interno del chavismo es importante decir que también hay unos debates y unas tensiones que, bueno, que quizás si siempre han estado ahorita, como todos, están quizás recrudeciendo un poco más o tensionando un poco más, y que son cosas que también hay que resolver. Hay dentro del chavismo sectores conservadores que no les interesa, por ejemplo, el proyecto de comunas, que es el proyecto más importante que tiene no solo Venezuela, sino algo que desde Venezuela y además con aportes de todos los pueblos y de todas las luchas del continente y del mundo se hace, para no solo para Venezuela, sino también para el resto de Latinoamérica y del mundo. Y hay sectores dentro del chavismo que no les interesa eso, porque eso implica un cambio de la geometría del poder, como decía Chávez. Y, por ejemplo, ya no estará el país dividido quizás territorialmente en 300 y pico de municipios con 300 y pico de cargos para alcalde, por ejemplo. Todo el tema de la burocracia cambiaría un montón, y lo más importante, que cambiaría el sentido de la distribución del poder, que se vuelve una cosa, las comunas plantea, el Estado comunal se plantea como algo mucho más horizontal, mucho más democrático, mucho más colectivo y mucho menos personalista y jerárquico. Y eso en sectores conservadores no interesa. Entonces esa disputa también se está dando a lo interno del chavismo. Y bueno, y el año que viene es un año, como vos bien lo dijiste, es un año decisivo y difícil. Si bien todo esto ha sido difícil, yo creo que el pueblo la va a seguir peleando al interno, o sea, con el enemigo interno y con el enemigo externo también, que la vamos a seguir peleando. Nosotros vamos a estar allá el año que viene, y bueno, y que nuestra fuerza no mengua. Y bueno, y también nos llena de fuerza saber que en América Latina también estamos hermanados y que tenemos compañeros y compañeras como ustedes que también vamos en el mismo sentido, ¿no? En esta lucha. Así que bueno, la pelea se está dando, la peor pelea es la que no se da, así que la vamos a dar, la vamos a seguir dando. Nos acompaña Valentina Peroso, cantante, cultora, militante popular venezolana, para quienes nos estén escuchando y acompañando acá también en vivo en el Olga Vázquez. Nos queda poquito tiempo porque hay muchas compañeras y compañeros que van a pasar y a compartir sus visiones y sus miradas. Valentina, para cerrar, nos gustaría que nos hables más allá, digamos, de la coyuntura política y los análisis más inmediatos que siempre nos apremian. Pensar en cuáles son los aportes que ha hecho la Revolución Bolivariana, digo, más allá de la dirigencia, más allá del gobierno, digo, el movimiento chavista, la Revolución Bolivariana, en cuanto a propuesta de paradigma hacia la sociedad, ¿cuál crees que ha sido el principal o los principales aportes que ha hecho la Revolución Bolivariana a la humanidad toda y por qué debemos seguir apoyándola? Yo creo que uno de los principales aportes, y que a mí me jala y me conmueve mucho, es un poco esto de ir abandonando el tema del egocentrismo y de las cosas del poder visto como algo jerárquico y como algo personalista. Esto puede sonar contradictorio porque todo el mundo sabe que Chávez es una figura muy, muy magnética, muy importante, pero a pesar de eso, precisamente desde ahí y en concordancia también con los pálpitos del pueblo, se plantea el proyecto de comunas, que para mí es el aporte, digamos, si vamos a lo concreto, a algo concreto, el aporte más importante. Pero como dije antes, también es importante y es bello porque se hace no desde un solo lugar y no resaltando el valor de una persona o de un solo lugar, de un país o de un pueblo, sino que se construye a partir de todas las los rizomas de las luchas continentales y históricas de los pueblos, incorpora cosas tan tan importantes como el feminismo popular, por ejemplo, como también los paradigmas de las pedagogías liberadoras, toca el tema fuertemente el tema de cómo se dan las relaciones de poder en lo privado, cosa que a mí me parece que no se puede abandonar, que es fundamental, es una cosa vertebral. Toca el tema de la crianza, es decir, toca todo lo... En realidad la propuesta es una nueva gestión de la vida no solo humana, sino que trasciende incluso ese paradigma antropocéntrico que nada más cuida la vida del humano sobre la tierra, sino que la vida en general, ¿no? Eso puede verse un poquito en el Plan de la Patria, aunque también se ven unas contradicciones porque habla de, bueno, de Venezuela una potencia económica y todo esto. Pero a mí me parece que, y esto que digo lo sentí yo incluso en mi vida, en la vida de quienes nos rodeaban, nos rodean, que tocó unos aspectos de cómo, de en realidad de una nueva forma de conciencia y una nueva forma de ser y de hacer la vida en el planeta. Eso a mí me parece lo más importante. Bueno, aplaudimos por favor acá a Valentina. Valentina se va a quedar acá durante el resto de la transmisión y acá del evento. Ahora en un ratito nos va a compartir alguna cancioncita más. Y vamos a hacer algunos avisos parroquiales. Sí, porque así como estamos analizando la realidad latinoamericana, también hay que analizar el menú latinoamericano que hay esta noche. Así que la cocina de aquí de Olga se ha puesto, pero... ha tirado toda la carne al asador y las verduras al asador para los vegetarianos. Y tiene dos menús de comida peruana que yo ya estoy deseando comer. Tenemos por un lado arroz chaufa, que tiene arroz, morrón, omelette, verdeo y cilantro. El omelette es optativo por si hay algún vegano aquí en la sala. O un lomo saltado de lomo, papas, morrón, cebolla de verdeo y tomate. Todo esto suena para chuparse los dedos y lo podemos bajar con el productivo cervecero de Aquila Olga Vázquez, la cerveza palestina, en su versión porter y en su versión rubia. Así que hoy tenemos un menú para todos los gustos. Todos se los piden a Jackie, nuestra productora emocional, que está ya moviendo el bracito. Así que ya pueden comer tranquilamente, que les aseguramos que a pesar de que quizás a veces damos malas noticias, no les va a caer mal la comida. Bien, además de la comida hay sorteos, así que cada uno y cada una tiene su numerito, si no ahora lo piden en el corte. Vamos a sortear. Dígalo usted, Lucy, a ver qué tenemos. Te comento, tenemos el libro que escribiste vos, aunque recordame el nombre, América Latina, Huellas y Retos del Siglo Progresista. Ahí va, muy bien. Tenemos. Yo quiero aclararle al público, que al radio escucha, que no le estamos obligando a nadie a aplaudir. Aquí la gente aplaude sola, no hay cartel ni nada. Así que realmente están aplaudiendo esta iniciativa. Quienes nos estén escuchando por la radio, por internet, también pueden participar de los sorteos. Nos escriben a nuestras redes sociales. Al Sur del Río Bravo es nuestro Facebook y @ Sur del Río Bravo el Twitter. Y @ Sur del Río Bravo y _ radio en nuestro Instagram. Ahí va. Vos sos un poco arcaico para las redes sociales. Instagram todavía no tengo. Instagram también tenemos. No sé, no creo que tenga. También sorteamos la agenda Nuestra América 2018 para el año que viene, justamente. Lupita los obligó a aplaudir todo, cada cosa que... ¿Cómo es esto? Yo no obligo a nadie, yo contagio alegría, Jera. Bueno. Tenemos la remera de Olga Vázquez también para sortear. Y una de... Una de Radionauta, FM 106.3. Póngasela. Ay, Mati, ¿por qué no me regalas una? Tenemos un calendario 2018. Hay cada vez más cosas aquí para sortear. De la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Está acá su comandante en jefe, el querido Edu. Así que agradecemos también a la Biblio que nos ha prestado la pantallita para acompañar la jornada ahí con algunas imágenes. Yo no me quiero olvidar de los sorteos. Ajá. También hay una cena que estamos sorteando. Hay una cena gratis. Por supuesto, es un sorteo. O sea, el que gane ese sorteo no paga la cena. Claramente, así es. No vas a sortear una cena paga, ¿no? Claro. También sorteamos la nueva adquisición, el libro Golpe Blando, el proceso de desestabilización al gobierno de Fernando Lugo, de Juan Ignacio Arechaga, el fotógrafo de la velada. El año que viene hay elecciones en Paraguay, vamos a estar hablando, así que lo recomiendo. Interesantísima investigación sobre un tema que se habla poco, pero que es muy importante para nuestra América, lo que fue uno de los golpes, en este caso en Paraguay. Y tenemos el premio mayor de la noche, señoras y señores. Mira. Dígalo, Belé. Tenemos el libro de poemas que sacó Lupita que se llama No sabía qué ponerme y me puse a escribir, que son los poemas de Lupita. Están acá, edición exclusiva, ¿eh? Exclusivo. Parece. Bueno, por ahora tenemos más premios que gente, ¿o estoy calculando mal? Vamos a ver. ¿Todas tienen número? Bueno, ahora sigue la repartija de números para que puedan ser parte del sorteo, porque si no después la mano invisible del mercado no reparte bien. Yo creo que esto es una prueba para todos aquellos que se llenan la boca hablando de que el ciclo progresista terminó. Esto es una prueba de que la redistribución económica todavía sigue siendo posible y aquí mismo al sur de Río Bravo es la prueba. Bien, para los que hablaban mal del hombre clave, quizás de este espacio, Eloski, que dijo que iba a venir. Hablamos de Eloski, llegó Eloski. El hombre que nos presentó a Lupita y de alguna forma se transformó en el guía espiritual. El manager de Lupita. Sin quererlo. No quiso hacer la columna de historia, dijo lo mío es el rock, pero nos aportó acá a nuestra latinoamericanóloga. Así que bueno, bienvenido Eloski y la querida Brune también. Bueno, sí. La gente empezó a pedir comida y se revoloteó el estudio, me parece. En un ratito va a estar también enseña el fondo. La Bullarengue va a estar tocando acá, bien que hay instrumento, banda de música latinoamericana, colombiana sobre todo, así que en un ratito un poco de música colombiana. Yo quisiera ahora, antes de que termine este primer bloque, en el que se nos va a despedir nuestra queridísima Bele, que yo todavía tengo un hueco en mi corazón, que ha dejado. Me sonrojo, Lupita, me sonrojo. Y yo quiero dedicarle, estos 100 programas me han inspirado tanto, tanto como tantas otras cosas, y te he escrito un poema. Gracias. Que se llama Cofundadora. Esperen que no tengo los lentes y está chiquita la letra, así que mejor me los pongo. Soy un poco coqueta, pero bueno. Ahora sí. Se me ha acusado muchas veces de intentar serrucharte el piso. Eso es imposible, creo, porque nadie puede siquiera atreverse a llegarte a los talones. ¿Quién pudiera hacer tus análisis profundos o tuitear con tu estilo? Incluso confundirse los nombres de los entrevistados con semejante gracia o hacer chistes desubicados con tal impunidad. En síntesis, te extrañamos y profundamente te adoramos, porque ¿qué otro pudiera haber estado a la altura de ser cofundadora de semejante aventura? Gracias, Lupita. Impresionante. Me dan ganas de volver. Quiero entregarte este humilde regalo que es una de las primeras ediciones de No sabía qué ponerme y me puse a escribir. Así que gracias por todo, Lupita. Le contaba a Jera que cuando llegué estaba esperando tu colección de ropa y no encontré el perchero por ningún lado. Yo creo que los oyentes están preguntando lo mismo, ¿dónde está la ropa de Lupita? Este año pegó más la beta literaria. Tuvimos problemas con el fisco, porque no entendían. Yo quería ser una empresa multinacional, pero multilatinoamericana, y el mercado me puso un veto y no he podido seguir con mi colección. No, la verdad, no lo puedo creer. Ahora estamos en el mercado editorial. Tenía mucha potencia, Lupita. Hay que volver a intentarlo. Gracias por el poema. Muchas gracias. Y felicitaciones al sur del Río Bravo. 100 programas es un montón. Bele, socia fundadora fundamental en el 66%, dijo. 66% al sur del Río Bravo. Bien. Nada, un gustazo, un honor haber compartido

continuamos al sur del río Bravo, programa especial, programa festejo. Lupita, contale rápidamente si alguien se enganchó ahora en la transmisión por Facebook, por internet, por la radio portátil, o si ha llegado hace poquito a Olga Vázquez, ¿qué estamos haciendo? Estamos festejando los 100 programas de Al Sur del Río Bravo. ¡Ay, ay, ay! Estamos festejando a puro festejo, estamos aquí. Y yo quiero aprovechar este momento para mandarle un gran abrazo y un gran beso a mi amigo personal, Pez, que nos está escuchando desde Mendoza y que nos ha dicho felices 100 programas. Muy bien. Saludo grande, entonces. ¿A Pez? A Pez. Bueno, hacemos rápidamente 3 sorteos, así que pueden ir agarrando sus numeritos. Vamos a regalar. ¡Qué emoción! Se va América Latina, huellas y retos del ciclo progresista. Se va el calendario de la biblioteca Oestergel. Se va la remera de Radionauta. Aquí el niño mimado va a sacar los numeritos. Brunella va a sacar el número de ganador. O la ganadora. Mirá, ahí entra los últimos números. El último. Si gana el 35, tuvo mucha suerte. Bueno, yo voy a hacer los redoblantes porque no lo tenemos. Y se va el libro nomás, se va el número 22, el loco. El loco. ¡Acá! Venga, ganó acá, compañero. Que venga, pero levántese, hombre. ¡Levántese! Ha ganado el primer. Segundo sorteo. Felicitaciones. Era verdad, ¿eh? Que se va el calendario 2018 de la Biblioteca Popular Héctor Germán Oestergel con el número 12. ¡Vamos! ¡Un aplauso! La compañera. Tráfico de influencia, me parece. Y el tercer sorteo, por el momento hay 6 sorteos más, ¿eh? Así que no hay pierdan, para todos, señores y señoras. No tiren el papelito. El que se lleva. ¿Qué sorteamos, Lupita? ¿La remera? La remera de Radionauta. El 33. El 33 va a intervenir la ciudad sonora. Y pues la venga, idea. Hombre, venga, que es tímida, está la gente. A Loski, que siempre le viene bien renovar el guardarropa. Bueno, conserven los numeritos porque seguimos sorteando libros, calendarios, agendas, el libro de Lupita. En un ratito se vienen nuestros columnistas, la querida Vicky y Manu, pero seguimos viajando por el continente. Nos vamos a ir para viajar un poquito, a ver si Agus tiene ahí en punta una cortinita para amenizar la siguiente entrevista. Chando, queremos comentarles que Al Sur del Río Bravo es el programa probablemente que batió un récord en la cantidad de cortinas en la radiofonía mundial. Como están escuchando de fondo, hacia Honduras nos vamos a ir para darle la bienvenida a René Hernández. Un aplauso de la gente acá, impresionante. René es militante de un colectivo que se llama Los Necios. Los Necios. Que forma parte del Frente Nacional de Resistencia Popular y también del Partido Libre de Honduras. René, ¿cómo va? Bien, bien, ¿cómo están? Muy felicidades por estos 100 programas y muchas gracias por invitarnos y por abrir estos espacios siempre. Nosotros en Honduras ahorita actualmente estamos pensando mucho en lo que es la comunidad internacional. Sabemos que las cuestiones de poder y económicas están muy asociadas a esa, ¿verdad? Como la OEA y la Unión Europea, pero cuando veo este montón de gente acá, vemos que también es comunidad internacional, así que muy contento de hacer estos lazos acá. Bueno, René, nos parecía importante tenerte acá y sobre todo darle importancia a Honduras, porque cuando hay por ahí elecciones en lugares como Francia, Alemania, nos bombardean mediáticamente. Sin embargo, hubo elecciones en Honduras. Hay una sensación o una realidad de incertidumbre, de confusión, de fraude ya casi evidente y no está saliendo tanto en los medios internacionales. Honduras, donde fue el primer golpe de Estado triunfante del siglo en América Latina, hoy está viviendo también una situación de golpe institucional de alguna forma. Contanos desde tu mirada qué está pasando por estas horas en Honduras. Y sobre todo, bueno, desde el 26 de noviembre, claro, cuando fueron las elecciones y todavía no hay un ganador ya oficial. Sí. Bueno, el 26 de noviembre se llevarán unas elecciones en Honduras, lo que enmarca, digamos, lo que es la actual crisis política y es como el antecedente inmediato, ¿no? Que ya han pasado varios días, ¿no? Ya tenemos como 10 días, como 15 días. Esa crisis hay que enmarcarla siempre en una crisis mayor, social, económica, política, que viene desde el golpe de Estado del 2009, que se implantó, digamos, la frágil institucionalidad que existía en Honduras. Con el 2009, con el golpe de Estado del 2009, pues se quebranta totalmente, y lo que se impone, lo que vemos ahí, es como una nueva modalidad de gobierno autoritario, bastante más cercana, digamos, a lo que es una dictadura, asociada al narcotráfico, al lavado de activos, ¿no? Y este es el tipo de gobierno que sostiene, digamos, la parte más conservadora y de derecha de los Estados Unidos. Entonces, el golpe de Estado que se le hace a Zelaya el 2009, si ustedes recuerdan muy bien, se le daba supuestamente porque se quería reelegir como presidente, lo cual era falso, pero ese era el contexto supuesto de que, por el cual le dieron el golpe de Estado. Ahora, el actual presidente de Honduras se presenta a una reelección y nadie le dio golpe de Estado, ¿no? Nadie hizo nada, se presentó y encima gana con un fraude, con una acción fraudulenta. Vemos ahí entonces la hipocresía de los organismos internacionales como la OEA, como la Unión Europea, los cuales ahorita están, digamos, como intentando ver qué se puede hacer, ¿verdad? Porque no tienen ningún respaldo moral para después ir y cuestionar y señalar procesos democráticos como el de Venezuela, procesos democráticos de otros países. No tienen la altura moral para hacer eso, si no pueden, digamos, resolver alguna crisis como es la de Honduras, la de un país pequeño, pero sabemos que aquí se juega bastante la geopolítica y les interesa, digamos, al gobierno de los Estados Unidos, a una parte por lo menos, retener a ese presidente que está ahora, ¿no? Porque es un presidente que está en contra del proceso bolivariano, en contra de cualquier proceso de integración que no sea velado por medio de los Estados Unidos. Entonces, vemos un poco más de lo mismo, ¿no? Ahora en Honduras lo que hay es una insurrección popular que no quiere seguir soportando lo que es la presidencia de Juan Orlando Hernández, que es el actual presidente. Llegó por fraude, de hecho, y la población no lo quiere. Hay como un 80% de población que no lo quiere, y aquí es otra vez, volvemos a lo mismo, a un poco lo que es esa hipocresía que les menciono de los organismos internacionales, ¿no? René, hablabas de Juan Orlando Hernández, que es el presidente representante del Partido Nacional, histórico Partido de Honduras, y hablabas de la relación que existe con Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos dice estar preocupada por la situación en Honduras. ¿Cómo podés caracterizar la relación histórica entre Guatemala y Estados Unidos? Entre Honduras, perdón, y Estados Unidos. Honduras, un país que algunos caracterizan como República Bananera, si podemos decir, una relación que viene desde la UNIT Fruit Company a principios del siglo pasado. Sí. Bueno, hay la frase, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Es una frase muy conocida, y Estados Unidos, digamos, está metido en Centroamérica, en ese su patio trasero, ¿no? Desde el siglo antepasado, pues, o sea, tiene más tiempo allá que, digamos, que acá en Sudamérica. Por lo tanto, su presencia ha sido directa, sino por ahí también están los compañeros mexicanos, ahí por ahí. Se sabe, ¿no?, que de los primeros que se apropiaron, digamos, los Estados Unidos, es de gran parte del territorio de México. Y con las transnacionales, lo que mueve a Estados Unidos son los intereses, ¿no? Y donde está el capital estadounidense, donde está el capital gringo, así por decirlo con todas las palabras, ¿no?, esa connotación política, el capital gringo, pues van a estar mediando de ellos, y cuando se les toque eso, ahí es que van a responder y van a sacar una bandera de la democracia, de la libertad, que a estas alturas pues nadie le cree realmente. Ellos siguen teniendo una visión bastante doble vía, ¿no?, hipócrita, digamos, con Estados Unidos, con Honduras, como fue en el golpe de Estado, que ellos salieron diciendo, Obama salió, hay, digamos, grabaciones donde él dice que es un golpe de Estado, y después se fue ablandando ahí con Hillary Clinton, que no era muy diferente Hillary Clinton de lo que es Trump, ¿no? Pero después fueron diciendo que era una sucesión constitucional y fueron adornando con tecnicismos, digamos, jurídicos, lo que era un golpe de Estado, y que recordemos bien que después se ha vuelto lamentablemente bastante común en Latinoamérica, en Brasil, en Paraguay y en otros lugares. René, muchas gracias ahí por tu mirada, tus palabras. Dejanos un mensaje, un saludo, ya pensando en el deseo latinoamericano para 2018, un mensaje desde el pueblo hondureño, ¿no?, y también para nosotros, para mirar más hacia Honduras, un mensaje, un saludo y un deseo desde Honduras para América Latina para el año que viene. Sí. Bueno, pues yo creo que el mensaje viene siendo el mismo, de que nos preocupemos nosotros por la integridad latinoamericana, una integridad, una integración real que venga desde los pueblos y no venga desde gobiernos vendepatrias, ¿no? Que no les interesa más que el capital, la reproducción del capital gringo, las visiones geopolíticas, digamos, militares, sino que nosotros tenemos que hacer más esos lazos. Y bueno, creo que aquí estoy hablando entre convencidos, porque por algo estamos todos acá. Sigamos fortaleciendo estos lazos y recordemos que lo que pase en cualquier parte del mundo así nos debe interesar bastante, y hacer eco de eso y no de los poderes mediáticos, ¿no? Que solo ponen lo que a ellos les interesa. Bueno, un aplauso para René Hernández, militante popular hondureño, que necesario en estas horas seguir mirando hacia Honduras. Seguimos viajando en este recorrido, en este balance colectivo, aprovechando que la producción de Al Sur del Río Bravo trajo a un montón de amigos y amigas de otros países recién llegada, paga por la producción, ¿no? ¿Está todo bien la producción, el hotel, el charter? ¿Vino bien? Un aplauso para Cristina Castro, integrante del Congreso de los Pueblos, una de las principales organizaciones populares colombianas. Ella trabaja mucho en los procesos de formación, así que nos va a ayudar a formarnos, capaz, o a deformarnos un poquito. Cristina, ¿cómo va? Bueno, hola, compas, un abrazo para todos y todas el programa. Felicitaciones por estos 100 programas. Bueno, hablar de Colombia en el 2017 es hablar de paz. Entonces, básicamente el balance va en clave de dos cuestiones. Una es el incumplimiento de los acuerdos de La Habana, que hoy estamos tratando de visibilizar, de también poner sobre la mesa. Esa muy poca voluntad que también se ha tenido desde el gobierno colombiano de poder cumplir a cabalidad todo lo que se negocia en esa mesa de negociación, que fue muy importante para la historia de la resolución del conflicto armado en Colombia. Y el otro tema importante que también nos hace balance del 2017 en Colombia es la fase actual de cómo va el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, con relación, por un lado, digamos que podríamos ver una disminución del impacto del conflicto armado colombiano. O sea, si uno se revisan las estadísticas de lo que va del 2017, el gobierno muestra hoy una disminución de los impactos humanitarios del conflicto, porque claramente digamos que hay una insurgencia que ya entra a participar de la vida política. Pero ese conflicto, digamos que se va revirtiendo en el movimiento social. Entonces lo que vemos es a 31 de octubre de 2017, estadísticas alarmantes de alrededor de 133 líderes y lideresas asesinados de forma sistemática, que son además defensores y defensoras de derechos humanos y líderes que vienen también defendiendo todo el derecho de la tierra y que pertenecen a procesos organizativos de movilización social en Colombia. Estos hechos, digamos que con relación al incumplimiento de los acuerdos de La Habana, se evidencia esa poca voluntad de las élites colombianas de pensarse efectivamente en lograr una paz con transformaciones sociales, con cambios. Por el otro lado, con relación a la mesa de negociación con el ELN, lo que vemos es un acuerdo de cese, o sea, en el marco de lo que va siendo el desarrollo de la mesa, se acuerda que entre octubre y enero se hace un cese bilateral al fuego. Sin embargo, en el informe de los primeros 50 días de cese bilateral que saca la Veeduría Social, se plantea que hay 299 víctimas, de las cuales 45 son homicidios, 96 personas heridas, 35 víctimas con amenazas individuales y 25 amenazas colectivas a colectivos sociales. La mayoría de estas víctimas pertenecen a procesos campesinos, indígenas y afrocolombianos. Entonces, el balance, digamos que del 2017 hoy es una exigencia de una paz con cambios y un cumplimiento a tanto lo que se plantea en la mesa de negociación con el ELN como los acuerdos que ya se lograron avanzar, pactar, firmar y que se logren cumplir a cabalidad y que salen del proceso de La Habana. Yo no quiero preguntar siempre por qué va a pasar el año que viene en cada país. Ya pregunté lo mismo en dos entrevistas. Se me está ocurriendo un nuevo título. Futurólogo. Puede ser. Pero Colombia el año que viene tiene elecciones. Es inevitable preguntar por lo que va a ser la elección presidencial el año que viene. Principalmente porque el presidente Juan Manuel Santos, que es el impulsor de la paz, podemos decir, no se presenta. Es decir, la continuidad del proceso de paz no está asegurada, porque la derecha está fuerte políticamente bajo el poder de Álvaro Uribe, y además el año que viene tendrá la característica de ser el primer año con la participación de la FARC electoralmente, con el mismo nombre, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Entonces, creo que es la tercera vez que pregunto lo mismo, pero ¿cómo ves el 2018 y particularmente las elecciones con el proceso de paz en el medio? Bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? El futuro. Eso. Bueno, hoy precisamente ese va a ser, digamos, que un punto importante, lo que decía, o sea, pensando en, bueno, ¿qué podría pasar con Colombia? Hoy hay una polarización clara y es entre la derecha y la ultraderecha, o sea, la polarización que existe hoy en Colombia en términos de lo electoral es una derecha que ha sido una derecha histórica oligarca que responde a la clase de Juan Manuel Santos y una ultraderecha en representación de Álvaro Uribe y digamos que todo su proyecto también político, económico y etcétera. Los proyectos económicos, los mismos los que cambian son las maneras de materializarse esos proyectos. En la mitad que va quedando toda una gama de propuestas alternativas. Dentro de esos el partido político de las FARC, dentro de esos el Polo Democrático Alternativo, dentro de esos candidatos que podrían catalogarse como socialdemócratas, pero que están allí en la mitad. Hoy el llamado que se está haciendo es hay que tratar de buscar la unidad y hay que tratar de buscar una articulación entre esas expresiones que van quedando en la mitad, precisamente para defender los acuerdos de La Habana, para exigir que avance la mesa con el ELN, pero para que pensemos y pongamos también el debate sobre cuál es la paz que nos estamos planteando. Porque la paz que se está planteando en Colombia no es la paz de firmar un acuerdo, es la paz del cumplimiento integral de esos acuerdos y de que efectivamente también se discutan condiciones históricas estructurales que dieron origen al conflicto armado. La confrontación armada en Colombia es producto de una crisis social, de una crisis institucional, de profundas desigualdades sociales que se van, digamos, que expresando en derechos básicos, etcétera, en la misma no garantía del derecho a la vida. Entonces, lo que estamos hablando desde los movimientos sociales hoy es que la paz no nos cueste la vida, que es lo que está pasando, pero ojo, tampoco todo por la paz, o sea, tampoco nos vamos a juntar con todo el mundo por la paz, o sea, hay que tratar de buscar la unidad. Pero si eso, digamos, que nos lleva a tratar de pensar en que hay que apoyar esas propuestas de derecha, pues ahí es donde va a estar, digamos, que el dilema. Pero la polarización hoy realmente es entre una derecha y una ultraderecha, ni siquiera entre la derecha y el progresismo. Está complicado el panorama, Cristina, pero ya tú has dicho, has hecho un análisis sobre lo que va a pasar. Ahora, yo quiero que me digas qué sentipiensa tu cuerpo, qué desea tu cuerpo para América Latina en este 2018, que ya está aquí nomás tantito, ya se viene. Bueno, ¿qué sentipiensa? Bueno, corazón. Creo que hoy el llamado que hacemos con relación a Colombia es pensarnos, y eso lo hemos dicho siempre, todos los colombianos y colombianas que vamos trasegando por América Latina, y es pensarse la paz en Colombia, es pensarse la paz de la región. En ese sentido, digamos que lo único que va a poder tratar de cambiar estas fuerzas que se tejen allí en Colombia es, por un lado, la solidaridad latinoamericana y la solidaridad de los pueblos de nuestra región, pero también las resistencias y las movilizaciones. Nosotros decimos, es el pueblo colombiano organizado, movilizado en las calles, proponiendo otras cosas, pero también el pueblo hermanado con otros pueblos y con otras resistencias, lo que efectivamente va a hacer que pensemos en que podamos, digamos, que superar también este ciclo que está caminando la región. Así es, unidad, unidad y más unidad. Sí, gracias, Cristina. Uh-huh. Gracias, René. Disculpen lo breve, pero todavía tenemos compas de México, El Salvador, Paraguay no sé si llegó, así que muy apretada acá la hoja de ruta. Un aplauso también para Cristina y para René. Y seguimos en Al Sur del Río Bravo, programa especial número 100, Noticias, Cultura y Raíces de Nuestra América. Así es, y ahí viene el momento entonces de las raíces. Sí, en un ratito va a estar la banda, que ya si no se quedan dormidos, ¿están ahí? Sí. Se la estamos complicando. Acá en un ratito vamos a tirar unos pasos y se animan a bailar, pero ahora, ¿qué es lo que viene entonces? Las raíces históricas de América Latina, porque se está acercando. Huellas en el mar, historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Ya está acá en la mesa, se suma el rescatista histórico de Al Sur del Río Bravo para hacer la columna de rescate histórico, justamente, Huellas en el Mar. Que salude primero, ¿no? Antes de... Ah, sí. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Manuel Ducí, ¿cómo le va? Muy bien, todo muy bien. El hermano mayor de los Ducí, acá firme junto al pueblo, la última incorporación de Al Sur del Río Bravo. Y antes que empiece con lo suyo, Lupita, parece que tiene algo bajo la manga para usted. Sí, porque aunque hace muy poquito que nos conocemos, Manuel, también me has inspirado a hacer un poema. Así que aquí va. Este poema se llama Rescatista y dice así. Rescata las huellas que otros dejaron con su compromiso y hablar pausado. Quizás no en el mar como se hizo antes, sino en los pliegues de los bellos Andes. Hace poco que se unió al grupo, pero hay algo que pronto se supo. El mayor del clan de luchadores ya se robó nuestros corazones. Bueno, muchísimas gracias, Lupita. Lo hiciste poner colorado, Lupita. Quiero confesar algo que a mí me pone un poco colorada, que es que hice mal las cuentas y voy a tener que regalarte un ejemplar a ti y a tu hermano juntos. Que lo compartan, sí, porque bien juntos. Porque hice mal las cuentas, lo siento. Bueno, no hay ningún problema. Lo dejan en el baño y lo comparten... Cada uno. Ahí va. Así es. Bueno, Manu, ¿qué nos trajiste para compartir en este programa especial número 100 de Al Sur del Río Bravo? Bueno, en este programa vamos a intentar hacer un breve repaso por los diversos nombres que fue teniendo nuestro continente, por lo menos desde los últimos 500 años para acá. Pero bueno, antes también quería agradecerles, por supuesto, la invitación a formar parte del programa y felicitarlos por estos ya 3 años de trabajo, estos 100 programas, que son... Más allá de que evidentemente es algo que ustedes hacen muy bien y que les gusta hacer, entiendo que es una verdadera actitud y una actividad militante y que es un aporte real a la transformación y a la liberación de nuestro hermoso continente norteamericano. Upa, así que también felicitarlos un poco por eso. Palabra. Todo eso. Ven por qué se ha robado nuestros corazones, ¿verdad? Bueno, nos vamos a las raíces de la identidad latinoamericana, de los nombres, de cómo fueron surgiendo las distintas formas de nombrarnos a lo que está debajo del río Bravo. Así es, bueno, en primer lugar quería por ahí darle una vuelta a la idea de América, ¿no? A la palabra América, ¿de dónde viene América? Y en torno a esto hay al menos dos hipótesis que son debatidas, que no hay una que se ha logrado imponer, y la primera por ahí es la que más se conoce, la que más se encarga nuestros sistemas educativos, ¿no? De enseñar en esta formación cultural de los sistemas en nuestro continente. Entonces, la primera construcción histórica que hay sobre el nombre, por supuesto, es la idea de que viene de Américo Vespucci, un florentino comerciante que participó de los primeros años de la conquista española en nuestro continente, ¿no? Américo Vespucio contribuyó un poco a generar esta idea de que el nombre venía de su nombre de pila. Pero existe una hipótesis alternativa, un cuestionamiento a esto, y que además es un poco más atractiva, al menos a mi entender, entonces también vamos a rescatarla y a ponerla sobre la mesa. Ajá. Hay una hipótesis muy importante que dice que en realidad la palabra América proviene de una zona cordillerana, una zona serrana de Nicaragua, que se llama la cordillera de Amerrisque. Bien, Amerrisque es una palabra maya, que significa tierra de los vientos o país del viento. Y que aparentemente, y hay estudios sobre esto, no es simplemente una leyenda, se habría corrido la voz sobre esta palabra a partir de la explotación minera, de la extracción de mineral de oro, a principios de 1500, y que Américo Vespucio, ni lerdo ni perezoso, aprovechó el parecido entre ambas palabras para atribuirse a sí mismo este nombre, ¿no? Entonces, bueno, habiendo estas dos alternativas, al menos darnos la oportunidad de pensar que el nombre de nuestro continente proviene de una palabra autóctona, ¿no? Me parece válido, genuino y rescatable. Así que por ahí primero quería hacer ese repaso. A partir de la conquista, desde 1500 en adelante, bueno, nosotros tuvimos por lo menos dos o tres nombres, ¿no? Los españoles en primer momento hablaron de las Indias. Bien, ustedes saben que ellos pensaban originalmente que habían llegado a la India por el este. Después descubrieron que era un continente nuevo y hablaron del Nuevo Mundo también. Por supuesto, otra palabra al menos cuestionable, porque de nuevo no tenía nada, era un continente habitado y conocido desde hacía miles de años. Otro de los nombres que nos fueron asignados fue el de Hispanoamérica, ¿no? Haciendo un poco referencia a la lengua hispana, a la lengua portuguesa también. Pero estamos hablando todos nombres impuestos un poco por... Desde afuera, exacto, y por las élites dominantes, ¿no? América Latina, o nuestra América, como querramos llamarla, es un continente que ha tenido infinidad de nombres y también un poco expresa los distintos proyectos en disputa, me parece a mí. La cantidad de nombres expresa que hay avances, que hay retrocesos, que hay muchos nombres que nos han sido asignados, pero también hay nombres que han asignado nuestros principales referentes, nuestros principales referentes políticos y liberadores. Entonces, si bien durante muchísimos años fuimos denominados como Hispanoamérica, como la India, como las Indias o como el Nuevo Mundo, ya hacia fines de 1700, cuando empiezan a emerger los primeros procesos independentistas, empiezan a aparecer algunas alternativas, ¿no? A cómo denominar esta unidad continental. Y así fue como hacia fines de 1700, más o menos por 1788, Francisco de Miranda, un verdadero prócer, un gigante de la historia venezolana y nuestra americana, propone en un primer momento la idea de llamar al continente como Colombia. Bien, esto hasta ese momento no aparecía y expresa, además de una novedad en cuanto al nombre, expresa un proyecto político, ¿no? Que es la unidad política de los territorios del continente, en ese momento con un enemigo claro, bien, que era la corona española, de quien intentábamos, queríamos, añorábamos independizarnos. Me parece importante esto, Manu, hacer un paréntesis y resaltar a Francisco de Miranda, que por lo que venimos viendo es el primer latinoamericano que propone nombrar al continente con un concepto, ¿no? Digamos, no fue ni San Martín ni Bolívar, sino Francisco de Miranda, que propone, bueno, en ese caso quería que se llame Colombia, después por cómo se dio la cosa, Colombia quedó para un país, pero fue Francisco de Miranda, un libertador, un héroe de nuestras independencias, con poca prensa fuera de Venezuela, ¿no? También me parece interesante ahí remarcar a Francisco de Miranda como uno de los nuestros y también la poca relevancia que tuvo finalmente en la historia latinoamericana, a diferencia de otros, como decía Bolívar o San Martín. Exactamente, si bien por ahí quizás los próceres más reconocidos tuvieron un protagonismo durante un tiempo un poco posterior a esto, Francisco de Miranda es un personaje que tuvo muchísima relevancia antes de que comenzaran los procesos de independencia, que ya venía un poco pensando esto del nombre, ¿no? Y no solo del nombre, insisto, porque el nombre viene acompañado de un proyecto político, que es construir la unidad de toda esta región. También por esa época es cierto que Bolívar también tiene sus propias propuestas. Ustedes saben que Bolívar intenta o convoca al Congreso de Panamá alrededor de 1824 con la idea de conformar una confederación americana. De nuevo, este es un nombre que después no prosperó porque sabemos que la historia tiene sus avances y sus retrocesos y quizá los sueños o las añoranzas de un Bolívar, de un San Martín, al menos durante un tiempo, no pudieron ser concretados. Pero bueno, en definitiva, los pueblos van proponiendo nombres nuevos, se van pensando de otra manera y también se van liberando. Efectivamente, nosotros logramos independizarnos de España en su momento y empezamos a tener un nuevo enemigo, un nuevo fantasma que rondaba por estas tierras, que es el fantasma de los Estados Unidos de Norteamérica, o América, como se llaman ellos, ¿no? Que empiezan con su expansionismo, ¿no? De ahí empieza la pica, la confrontación con el norte. Así es, ya para 1823 Estados Unidos sanciona la doctrina Monroe, esta idea de que América es para los americanos, o quizá para los norteamericanos. Y a partir de ese momento el concepto o la idea de pensar un nombre para este continente tiene un nuevo adversario. Esto es importante porque en la construcción de identidades el adversario común cumple un rol fundamental. Entonces, para fines del siglo XIX empieza a proponerse la idea de una América Latina, por ejemplo. Esta es una idea que proponen algunos libertadores en forma genuina y también que proponen, por otro lado, algunos franceses. Bien, la idea de ampliar la hispanoamericanidad a una latinidad, por ahí les permitía, y esto de hecho lo ponen en práctica, les permitía o les daba cierta ascendencia sobre estos territorios también a los franceses. Finalmente, para fines del siglo XIX, Estados Unidos también, adelantándose como siempre a la historia, empieza a proponer un nombre propio y distinto, que es el de Panamérica. Bien, se convoca para 1890 el primer Congreso Panamericano. Y esto es importante porque las clases dominantes y las élites también piensan nombres, también piensan estructuras políticas, también piensan cultura. Y este es otro de los nombres propuestos quizá no desde el lado del campo popular, de los sectores revolucionarios de nuestra América. Hoy por hoy, uno de los, digamos, de nuestro lado, del lado del campo popular, la palabra que más se utiliza quizás es Latinoamérica, pero también ha habido otras propuestas que me gustaría rescatar en último lugar, la idea de nuestra América, que es una idea que originalmente también propuso José Martí, otro de los grandes titanes y líderes populares latinoamericanos. La idea de nuestra América que incorpora otras ideas, la dimensión indígena en América. Hay que tener en cuenta también que Mariátegui, un pensador peruano, había propuesto en su momento la idea de una Indoamérica. Bien, pero bueno, me gusta rescatar la idea de nuestra América que incorpora al conjunto de los pueblos locales, incorpora al Caribe, incluso también podríamos pensar quizás a los sectores populares y a los negros al norte del río Bravo, ¿no? Que no son quienes manejan un poco la explotación en estos lares. Bien, y tenemos el término también Aviala, ¿no? Que toman algunos pueblos originarios para nombrar al continente. Pasamos por lo que ha sido la historia de cómo nos fuimos nombrando nuestra identidad, como bien decías, primero en contraposición a las potencias coloniales y después en contraposición al expansionismo estadounidense, con América Latina y nuestra América ahí como los principales conceptos. Seguramente la historia después ponga en los libros el término latinoamericanología que impulsó Lupita. Por supuesto. Seguramente en unos años, cuando haya programas de América Latina, esté incorporado a nuestra latinoamericanidad. Seguramente. Bueno, Manu, ¿algo ahí en el tintero? ¿Algún saludo, un deseo latinoamericano para el año que viene? No, por ahí rescatar algunas palabras de Lupita al iniciar el programa, cuando dijo que no haya fronteras en América Latina. Bueno, creo que eso es un poco la idea de pensar estas nuevas formas de nombrarnos. No tiene mucho sentido si no pensamos en construir una unidad política. Así que por ir a rescatar eso y de nuevo felicitarlos por este hermoso proyecto que hace 3 años vienen impulsando. Pasaba el Manu Ducid, columna de rescate histórico al sur del río Bravo. Increíble, como siempre, nuestro rescatista siempre nos da algo nuevo para aprender y algo nuevo para apropiarnos. Y eso me gusta mucho. Y ya que... ¿Quién lo trajo al Manu? Y yo creo que lo trajo su hermano. Ajá. Y a quien no quiero quedar mal, así que... Creo que llegó tu hora, Agus. Yo sé que estás cansado y espero que este poema que te escribí y le pido perdón a la bullerengue que ya tocan, se lo juro. Este poema es para ti, Agustín. No te puedo ver, pero bueno. Se titula Hombre Orquesta. No maicito aquí tenemos, en América Latina, a los mediáticos pulpos que destilan su veneno. Clarín o Globo, el Mercurio, Televisa, Albavisión. No merecen mi respeto, ni un poquito de mi amor. Pero tiene un pulpo joven lugar en mi corazón, a quien mimamos muy mucho en el sur del río Bravo. Este mediático pulpo no se parece a los otros. Apuesta a lo alternativo, también a lo popular. Con sus brazos hace magia, quieto no se va a quedar. Hace diversas tareas que aquí les paso a ilustrar. Con un brazo graba audios, con otro ceba unos mates. Uno opera la consola mientras otro llama y llama. En el medio dos se alían para liar un cigarrillo. Uno sirve la cerveza en el vaso que sostiene el brazo que edita todo. Y como este pulpo nos regala cada uno de sus brazos, a los nuestros los sumamos para darle un gran abrazo. Merecidísimo el aplauso para nuestro hombre orquesta que este año... se convirtió en héroe. Se convirtió en héroe en cada uno de los programas. Cada desafío él lo podía superar. La verdad, contentísimos de tenerlo aquí en una nueva tarea. Ahora sí, lo prometido, momento de relajar, de bajar un cambio. Si se animan, de tirar unos pasos, mover ahí las mesas, quienes están acá en el Olga Vázquez festejando con nosotros y nosotras, y también a quienes estén en sus casas o donde estén en este momento. Y vamos a tener que dar el ejemplo, Jera. Ajá. ¿Y bueno. Y sí. Si se bajan un poquito las luces, capaz que... Bueno, que se presente la banda La Bullarengue o Bullarengue, ¿cómo sería? Bullarengue, depende de donde estés. Bueno, para mí Bullarengue o que lo digan ellos. Ya regresa al sur del Río Bravo. Sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Al sur del Río Bravo, una invitación a sentipensarnos latinoamericanamente. Continuamos al sur del Río Bravo. Tusun, tusun, nadia ya la cuna andia. moviendo los hombritos aquí. En realidad me has dejado bastante sola, Jera. Tú que siempre dices que mueves los hombritos. Yo estaba bailando afuera, Lupita, te lo juro. Yo quería ver en acción tu pasito de Brasil, pero me han dejado sola. Estaba bailando afuera con los movimientos sociales que nos están acompañando desde la calle. Yo solo voy a decir esto. Si no podemos sostener a nuestro hermano latinoamericano para un baile, no podemos sostenerlo para ningún proyecto político, cultural y social, ¿eh? No se enoje, no se enoje, Lupita, que hay mucho más. Bullarengue. Se enoja. La bullarengue se va a quedar un rato más y hay para bailar todavía. Vamos a hacer sorteos rápidamente. Un sorteo, y esta vez vamos a sortear primero la cena en la cocina del Olga. Y una cena gratis en el Olga. Una cena gratis que después van a hablar con Jackie, el que se la gane o la que se la gane. Tienen tiempo hasta el viernes para deleitarse con la comida de la cocina del Olga. ¿Y quién será el ganador o la ganadora? Es el número 19. Ahí va. Venga, venga, venga. Luego hablas con Jackie. Otro. Bien. Y ahora se va nomás. Este gran libro que tengo en mi mano de aquí, nuestro querido Juanchi, el libro Golpe Blando, el proceso de desestabilización al gobierno de Fernando Lugo, y el número 24 es el ganador. Acérquese, buen hombre, buena mujer. El número 24 no está. Se perdió, no está. Se perdió, otro, no está, bueno. Más. Sí. Ah, pues vengan. Venga, pues. Desde afuera, desde la ahí calle. Está. Muy bien. Bien, y ahí. Se va. Ahí se tiene al autor que lo puede firmar, cualquier cosa. No solo saca fotos. Se va la primer copia de mi libro. No sabía qué ponerme y me puse a escribir. ¿Quién será la abuela Fortunade? Ni más ni menos que el número 30. ¡Aplaudan! Bueno, continuamos. Como estuvo el Manu pasando como columnista de historia, también tuvimos columnistas de cultura, que no está acá hoy el querido Juancito. ¿Queda uno más, Lupita, no? Sí, no lo vinieron a reclamar su premio, el número 30, no sé por qué no le han gustado mis poemas. Ah, vamos con otro numerito. Se perdió el numerito. Solo eso voy a decir. Qué manera de festejarme. Pierde, mira cómo son los numeritos, uno los pierde. Tenemos y el acá número otro. 15, que espero que sea... La ahí mitad. Va. Ahí va. Gracias. Sabé que te ganaste el ejemplar número uno de la edición número uno de los libros de poema de Lupita. Decía que han pasado muchos columnistas en el sur del Río Bravo. Uno de ellos está acá y nos vino a visitar. Se llama Sebastián, pero todos y todas lo conocen como el Pampa. Así que él fue columnista de cultura popular durante un tiempo. Vino acá a saludar, así que le damos las buenas noches y aunque sea unos 30 segundos, ¿está bien? Para que nos brinde su deseo latinoamericano 2018. Bueno, hablando de brindar, voy a brindar, ¿no? Literal. ¡Salud! Salud para todos. Salud a todos. Bueno, no, en principio felicitarles por estar hoy acá. Yo soy parte de Otro Viento, así que venimos apostando, formamos junto con Radionauta, acopla un poco, ¿no? Formamos junto con Radionauta parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, construimos un poco desde la cultura, desde la comunicación, y ver que un proyecto como este cumple sus 100 programas, sus 3 años, la verdad que nos nutre de mucha energía, nos estimula para seguir laburando por acá, por este camino. Un aplauso. Muchas gracias al Pampa, que ha pasado por el sur de Río Bravo. También a Martín Obregón, que nos debe estar escuchando por ahí, que hizo la columna de historia. Que todavía me dé un tango. Todavía le dé un tango. Que quede registrado. Juancito Requia, que es nuestro columnista actual de cultura. Era, que fue nuestra columnista de historia también. Sí. Y yo digo bueno, que hay que ir... Las mariposas anteriores. Ah, sí, claro. Jessy y Barbie. Jessy y Barbie. En un ratito se viene nuestra mariposa actual, Vicky. Pero vamos a seguir viajando, ¿no? Yo ya tengo aquí mi combustible, así que yo diría que empecemos a viajar. Dame todo el power para que tenemos en la madre. Gimme, todo el poder. So I can go. ¿Qué nos indica, Lupita? Que nos vamos para el norte, al Inomaicito del sur del Río Bravo, porque viene Marina Guerrero, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, para comentarnos qué anda pasando y qué pasará por esos lados. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Dicen que está México. ¿Cómo anda, Marina? Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por invitarme otra vez por acá y felicidades a ustedes y felicidades al pueblo bolivariano que otra vez triunfó el chavismo. Nada, buenísimo estar acá en estos 100 programas. ¿Tuviste bailando? ¿Tuviste comiendo? ¿Brindando? Estuve escuchando. ¿Sí? ¿Interesante? Sí, buenísimo hasta ahora. Bueno, siempre compartir. Ayúdanos a entender qué pasa en México. Un país bastante complejo para comprender, sobre todo desde la tragedia humanitaria, ¿no? Que vive, nos llegan cifras alarmantes de desplazados, asesinados, desaparecidos, desaparecidas. Sin embargo, bueno, los grandes medios también le aportan su cuota de blindaje. ¿Cuál es la real situación de México? ¿Por dónde podemos encontrar las causas, ¿no? de esta tragedia humanitaria que muchos hablan de los grupos criminales, los grupos narco y otros del narcoestado que vive en México? ¿Cuál es tu mirada general de lo que vive México y sobre todo lo que ha pasado este año? Bueno, todos sabemos, ¿no?, que México vive una situación de guerra de baja intensidad desde el 2006. Las cifras siguen aumentando año con año. La llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que ahora en territorio no solamente tenemos el narcotráfico como uno de los actores en guerra, sino un paramilitarismo que está por todo el país. Y bueno, las cifras siguen aumentando año con año. El recuento para el 2017, estamos hablando de más de 150.000 muertos desde el 2006, más de 30.000 desaparecidos y 300.000 desplazados, causa de la violencia en el territorio mexicano. Y bueno. Marina, no voy a preguntar qué va a pasar el año que viene en México. Pero sí. Haz tu gracia. Más o menos. Sí. Porque voy a aclarar, el año que viene en México se vota presidente. No voy a preguntar por eso, sino voy a preguntar cómo se está viviendo el proceso histórico en México, que es la participación del Ejército de Liberación Nacional en las elecciones y del Consejo Nacional Indígena, que por primera vez en la historia va a llevar a una candidata a la presidenta, que en este caso será Marichuy, que está recorriendo el país y tiene el tinte de los pueblos indígenas, ¿no?, los pueblos originarios, como columna vertebral de su campaña. Sí, bueno, esta candidatura de Marichuy es paradigmática. En realidad, es el Consejo Nacional Indígena, por un lado, que se constituye en el 96, me parece. Es el primer encuentro de alrededor de 43 pueblos, naciones indígenas que lo conforman. Y junto con el EZLN, a finales del 2016, conforman el Congreso Indígena de Gobierno. Se hacen cientos, miles de asambleas alrededor de todo el país. Entre los pueblos participan 24 entidades federativas de México en esto que fue la selección de la candidata, ¿no?, Marichuy, para estas elecciones. Y ahora estamos en todo el proceso de juntar firmas para que la candidatura se haga efectiva. Viviendo un ataque sistemático, ¿no?, de las autoridades electorales en México, que sabemos que están, bueno, siempre al servicio del PRI. Che, y también está ahí la posibilidad certera de que gane Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, cada uno lo pueda caracterizar de la manera que quiere, pero pareciera ser como de la centroizquierda. Más allá de el afecto o cuánto a uno le gusta, ¿no?, puede llegar a haber una ruptura con gobiernos neoliberales y muy vinculados a este narcoestado que viene sufriendo México en las últimas décadas. Ahí, ¿cuál es tu expectativa o por dónde podemos ver esa posibilidad de que haya un cambio con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador después de haber participado en dos elecciones y haberle sido robado por fraude las dos veces que participó? Bueno, sí, Andrés Manuel López Obrador se presenta a elecciones con el partido Morena, que se conformó hace un par de años, ¿no?, que comenzó como un movimiento social en el 2011. Se presenta con Morena a tercera vez a elecciones y Morena es un partido de izquierda reformista. La novedad es que Andrés Manuel López Obrador está por encima de todas las encuestas por muchos puntos, digamos, frente a al resto de los candidatos. El PRI recién destapó candidato hace un par de semanas. Meade, que es nuestro flamante ex titular de Hacienda y que también, bueno, ocupó varios cargos públicos en los últimos años, ¿no? Siempre ahí involucrado en sacarle al pueblo todo lo que pudo con la reforma energética, bueno, con la reforma fiscal este año, que sufrió mucho debido a toda esta situación de la renegociación del TLCAN con los Estados Unidos, con Trump. Así que, bueno, por donde se lo vea, México está viviendo un proceso, digamos, qué sé yo, de crisis en realidad. Y si tuviéramos que pensar entonces deseos para el 2018, quizás no solo para México, sino desde México para toda América Latina, ¿qué dice tu corazón, Marina? ¿Qué es lo que realmente deseas para nuestra patria grande? ¿Qué sentipiensa tu corazón? Y bueno, que gane Morena, ¿no? A ver si algo cambia, que esperemos que sí, que sabemos que va a ser así, que se escuche la voz de todos los pueblos mexicanos y del continente, y eso. Y viva México, cabrones. Y viva México. Gracias, chicos. Y felicidades. Pasaba Marina Guerrero, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas aquí en la Argentina. También importante nos parecía llegar hasta ahí tan lejos de nuestras tierras, ¿no? Allá al norte de nuestra América, que a veces también nos queda bastante lejos, no solo en distancia geográfica, sino también mediáticamente importante tener la realidad del pueblo mexicano. Y además que es faro de toda América Latina, porque donde vaya un latinoamericano es mexicano a ojos de extranjeros, así que no está mal también incluirlo. Y desde México nos mandan un mensaje, Lupita, también. Así es, porque nos dicen saludos a todos. Compas, les solicitamos que nos envíen saludos para la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Radio Comunitaria Totopo de Juchitán, Oaxaca. En especial enviar sus ánimos para el pueblo indígena de Juchitán por el terremoto sufrido el día 7 de septiembre de 2017. Seguimos reproduciendo el programa. Saludos a todos. Y obviamente le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda y ánimo frente a esta situación. Ahí va, un saludo a Carlos y a toda la banda de Radio Totopo en México. Y tenemos un poema también. Usted inspira a las oyentas y a los oyentes a escribir. Así que también la beta literaria de la oyentada acá está presente en uno de ya fiel oyente del programa. Así es, porque nuestro amigo y nuestro sac Nicolás nos envía: amigues, reciban la siguiente décima de saludo por sus 100 capítulos, que dice así: un saludo especial envío desde el Pacífico, este océano magnífico, este inmenso manantial. Mando un abrazo virtual a ustedes al otro lado porque se han esforzado transmitiéndonos conciencia, felicito su existencia hoy al sur del río Bravo. ¿Qué tal, Increíble. Aquí todos se aplauden. Desde Chile, ¿no? Desde Chile, y también nos ha mandado un poema Santi Abel desde Brasil, pero ese no es tan ATP, así que lo vamos a dejar ahí en el tintero. Un abrazo enorme para también otro fiel acompañante de al sur del río Bravo. Y ya empiezan a revolotear las mariposas. Momento quizás de los que más apreciamos, de los que más disfrutamos también al sur del río Bravo, cuando empieza a acercarse Vicky y empiezan a revolotear las mariposas de nuestra América. Y comienza el momento donde vamos a intentar seguir deslastrándonos de todas nuestras nuestros resabios de machismo, de sexismo, de homofobia, de patriarcalismo. Seguimos combatiendo al patriarcado con la querida Vicky. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. ¿Cómo anda, Vicky? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un gustazo estar por aquí. Y como yo no puedo evitar, ajá, ¿no? Sabemos y les compartimos ahora. Yo siempre traigo como algún olorcito, ¿no? Ajá. Algún aroma, y ahora vamos a compartir jazmín y energía. Muy bien. Como regalo para esta noche, para el 100 programa. Y también les traigo un poema. ¡Ay! Hoy estamos... ¿Te gusta, Lupi? Claro que sí. Bueno, entonces justo pasó la compañera de México y este poema también es de una compañera de México, Patricia Karina Vergara, poeta feminista lesbiana mexicana. Y el poema se llama Agua que no se derrama y dice así. Desmoronas al mundo en tu hacer de cada día. Parece que sabes que es tu tarea más importante que cualquier otra. Como si al amanecer enumeraras los deberes, lavar la ropa, patear al patriarcado, alimentar a las gallinas, acompañar a una amiga, traer los víveres, silenciar a un misógino, coser la falda roja. Vas por la calle para el mercado, detienes, retadora la mano del acosador antes de que toque a la niña. Confrontas a la que se ha pintado de rubio el cabello, le preguntas que si no se mira morena en el espejo. Asistes a misa y le dices al curita ese que qué panzón está hoy y qué flacos andan los niños. Cuando te señalan los corrillos que por qué eres madre sola, contestas que te tienes contigo. Cuando te pregunto que por qué te llamas feminista, ¿qué entiendes tú de la palabra esa en esta provincia escondida? Tú me dices que te imaginas que tal vez, que ha de ser, como cuando hay sed en este pueblo, cuando las mujeres acarrean las cubetas de agua, se ayudan todas, todas juntas, todos los días, por el mismo camino. Hermoso, hermoso. Bueno, pues... Este es el efecto contagio, ¿no? Y yo pues tengo un poema también, pero por supuesto que tengo un poema para Vicky, que no sé si está tan lindo como ese que acabas de leer. Seguro que sí. Pero se intitula La teoría del caos feminista. La teoría del caos comúnmente se grafica con la idea del efecto mariposa. Este enuncia velozmente que el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami del otro lado del mundo. Y si algo hay en el sur del Río Bravo, es una mariposa feminista que aletea fuerte. Tiene unos bellos destellos color violeta y la potencia de las mujeres afro, o de las amazonas, o de las tortas y las maricas, o las trabas, o les seres que se escapan a las etiquetas. Una Martina Chapanay del siglo XXI, oliendo a jazmín y a óleo 31, repartiendo sus riquezas antipatriarcales para deconstruirnos entre nuestros pares. Su aleteo, no hay duda, va a provocar un tsunami nuestra americanista para hundir al sistema heteromachista. ¡Ay, son más lindas! Gracias. ¡Qué emoción! Gracias, hermoso. Me inspiras, Vicky, me inspiras. Ay, y vos nos inspirás, Lupi, sabenlo. Bueno, Vicky, ¿qué nos trajiste para hablar de este sistema heteromachista que nos atraviesa? Bueno, por ahí este poema y ese final, ¿no? Que alude a ese ayudarse todas, todas juntas, todos los días, por el mismo camino, pensando un poco las diversas formas que el feminismo y el movimiento de mujeres, y ahora decimos los feminismos, fueron construyendo, ¿no? Para ir acompañándonos, ayudándonos, batallando, deconstruyendo, combatiendo, ¿no? El sistema patriarcal, heteromachista, digamos, heteronormativo y capitalista también, ¿no? Entonces, en este sentido, pensar las formas que en esta región fue tomando los nombres, ¿no? Pensando en el feminismo comunitario, en el de Abya Yala, en el feminismo popular, y qué tintes tiene eso y qué es lo que proponen, ¿no? Un poco pensarnos desde acá, desde esta latitud. Le agradecemos, por supuesto, a las compañeras antecesoras que nos ayudaron también, pero es necesario fundamentalmente y en estos tiempos, y pensando las historias de nuestra región, ¿no? Con este anclaje, ¿qué pasa con las mujeres acá, ¿no? Ese feminismo occidental de mujeres blancas no entendía qué pasaba con nosotras acá, no entendía que por ahí esas banderas que alzaba no eran las mismas que nosotras teníamos y necesitábamos construir y alzar acá. Y un poco estos otros feminismos que venimos construyendo, que venimos visibilizando, que vienen alzando sus voces bien desde abajo, ¿no? Lo que plantean es que desde acá nos empecemos a pensar y que desde acá construyamos cuáles son ese norte al que queremos ir, cuáles son nuestras necesidades hoy, cuál es lo principal que nosotras queremos y nosotres queremos batallar hoy acá, ¿no? Y en este sentido pensar en compañeras feministas de la región como Yolanda Saldarriaga de Venezuela, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, se construyó la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias, escuela que comienza comienza a dar esa construcción en el 2006 y que se concreta como tal en el 2011. Pensar también, por ejemplo, en Lorena Camnal, feminista comunitaria, indígena maya xinca de Guatemala, lo que hoy llamamos como Guatemala, ¿no? Marisa Vascuas y tantas otras, Marisa Vascuas, Movimiento La Dignidad de aquí de Argentina, pensando que, nada, que es importante que nosotras nos pensemos de acá colectivamente, pensando cómo el feminismo que viene enunciándose como popular viene desbordando también el umbral propio del feminismo, viene incorporando a otras y a otros, cómo también se han dado las últimas formas de esas luchas, ¿no? En el Ni Una Menos, en los paros internacionales, en el paro nacional acá en Argentina, en las formas en que el Ni Una Menos replicó en toda la región. Entonces, un poco la excusa de este poema regalo para estos queridos compañeros, a los cuales le agradezco infinitamente esta participación, este acompañar, era con esta excusa del poema pensar en que en esa construcción de ese acompañarnos juntas, ¿no? Ahora es importante que nos miremos acá y que desde acá digamos qué es lo que queremos, cómo, con nuestra cosmovisión y con nuestra historia. Ahí tenés. Increíble. Ay, ahí está el tsunami, señores y señoras. Yo particularmente no sé qué decir, por eso el silencio. En la radio se abre. Escucharla a Vicky es un placer. Vicky, si tuvieras que decir en pocas palabras cómo fue este año en unos segunditos, bueno, para el movimiento de mujeres, dale, latinoamericanos. Entendiendo de que ha sido un año muy movido, de mucha visibilización, de mucha movilización, de muchos sentimientos encontrados también por las cifras de violencia machista que no paran de crecer, ¿no? Paradójicamente, si tuvieras que sintetizar en unas pocas palabras, ¿cómo ha sido este año para el movimiento de mujeres en América Latina? Ha sido un gran desafío y creo que esta consigna que levantó el EFLAC, el Encuentro de Feministas Latinoamericanas y del Caribe, que tuvo lugar en Uruguay, que era diversas pero no dispersas, representa mucho de esto, ¿no? Nos encontramos las mujeres, las lesbianas, las trans, las trabas, intersex, nos encontramos todos ahí adentro y nos contamos con esa diversidad, no negándola, haciéndole lugar, entendiendo que ahí hay que construir, que ahí es de donde se da la lucha a este capitalismo y a este patriarcado. Sí, en un momento también de retroceso para el campo popular latinoamericano. Exactamente. Creo que las mujeres están dando, ¿no? Y quizás el ejemplo, y son hoy lo que se dice la vanguardia de la militancia latinoamericana. Lo que vienen diciendo las compañeras en este sentido también es que la agenda del feminismo tiene que ser la agenda de la política, ¿no? Que nosotras venimos planteando ahí una agenda y que no va a haber revolución si no va a haber feminismo, básicamente. Sin feminismo. Ahí va. Eso. Bueno, pasaba la querida Vicky, que siempre que viene nos enseña un poquito ahí a desaprender y a deconstruir y a seguir peleándole al machismo que cada uno tiene adentro y a este sistema patriarcal que va a caer, ¿no? Sin lugar a dudas, arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer. Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Bueno, Lupita sigue con su libro de poemas en la mano. Así es, porque me quedó aquí picando esto que dijo Lucio de que estaba callado escuchando. Entonces, si él está en este estado, sentipensándose callado y escuchando, pues entonces que escuche. Este poema se intitula El botija, el chamo, el chavo, el pibe, el cabrito. Apareció un día sin que nadie lo esperara. Al principio era tímido, apenas si saludaba. Enseguida le asignamos un rol en nuestro programa. Fue pasante de Lupita, de eso nadie se salvaba. Rápido entró en confianza y se puso a conducir. Fue el nuevo niño mimado, lo desplazó a Ducid. Dormir es perder el tiempo, ese es uno de sus lemas. Lee, escribe y sabe mucho sobre toditos los temas. Esto mismo le ha ganado una variedad de títulos que desplegó con honor en muchos de los capítulos. Le deseo sobre todo que siempre tenga energía, que no termine su pila de conejo Duracell, que tenga unos buenos días, tardes y noches también y mejores madrugadas de esas que hacen muy bien. Si antes no tenía palabras, Lucio. Claro, o sea, sigo sin saber qué decir. Mínimo, muchas gracias, Lupita. un placer haber sido halagado por tus poemas y ser parte de tu conjunto en este libro que has sacado. Me dejás sin palabras, realmente. Muchas gracias. Nada más, más nada. Nada más. Bueno, tenemos un par de mensajitos mientras se va preparando la bullarengue para seguir amenizando y hacernos mover un poco las caderas. Así es, porque Cecilia dice, hermoso el programa que hacen para y desde la Via Yala. Que sean muchos programas más para seguir acompañándonos. Saludos y abrazos latinoamericanos desde Chile. Ceci y Jaime, sus amigos de Onda Nómade, que tras 9 meses ya llegamos a casa, y de Radio Manque en Rancagua. Esta es una pareja de chilenos mochileros que nos dijeron que donde quiera que estén, escuchan al sur del Río Bravo, así que yo quiero mandarles un beso especial. Y Marian Beguelín dice, muy buena Vicky Obreguen, desde la Patagonia les escuchames. Muy bien, Vicky Obreguen, ¿eh? Me gustó ahí. Viene neutro por la azul. Para todas, todos y todes. Bueno, ¿están lista la banda? Mirá. Listísima. Siempre ahí, rodilla en tierra, la bullarengue para seguir haciendo bulla y tirando unos pasos. ¿Y nosotros? Nosotros nos vemos. Bueno, muchas gracias nuevamente aquí a Río Bravo y a toda la gente que se quedó hasta este momento para escuchar la música de la bullarengue. Ya saben, la bullarengue, músicas latinoamericanas, bien latinoamericanas. Y nos quedamos después de escuchar la bullarengue para el último bloque. ¡Siguen los sorteos! ¡Sigue la música! ¡Sigue la bullarengue! Thank you. la Bullarengue a vivo en Al Sur del Río Bravo. Último bloque, se empieza a... Sí, déjame decir una cosa. Hago un llamado, hago un llamado a la solidaridad. Acabo de encontrar esta pulsera al lado del escenario. Ajá. No sé quién es. Es mía. Es tuya, Lupita. Es mía. De tanto mover los sombritos, Lupita, la perdiste. Sí, es hermosa. Está hecha por los huicholes de México. Bueno, nos queda igual bastantes cositas para compartir en este último bloque del programa especial número 100 de Al Sur del Río Bravo. Después también los compas de la Bullarengue van a seguir acá acompañándonos un rato. Si alguno de la Bullarengue quiere, antes de que se termine la transmisión, por lo menos para quienes estén escuchando por internet o por la radio, en las distintas radios del sur del Río Bravo, hay un saludo, un mensaje desde la banda La Bullarengue. Sí, claro, cómo no. Nosotros desde La Bullarengue mandamos un mensaje aquí, acorde, digamos, a toda la intención, digamos, que transmite este programa y en esta celebración de su programa número 100 a sus 3 años. Así que ciertamente lo que La Bullarengue hace con su música también es hacer ese hermanamiento, digamos, de ritmos y de significaciones, de identificaciones, de todo lo que básicamente está latente en América Latina, pero muy subrepticiamente todavía no somos y no nos damos cuenta, digamos, de los enlaces, los lazos que nos comunican y que nos han forjado, digamos, en imaginarios de resistencia y de liberación. Así que bueno, nosotros, digamos, muy humildemente, a través de los sonidos y de la interpretación, a través de las complejas, digamos, situaciones en las que la música también surge a través de un mestizaje impuesto, a través del colonialismo, a través del neocolonialismo y a través de estas mismas resignificaciones que hacemos de todo esto que nos atraviesa, celebramos que ustedes puedan invitarnos en este programa reivindicando a este sur global. Muchas gracias. ¿Por dónde los pueden... ¿Por dónde las pueden buscar? ¿Página de Facebook, internet? ¿Por dónde se busca? La Bullarengue. La Bullarengue. La Bullarengue, con B larga y con doble L. Haciendo bulla. La Bullarengue, cuando terminemos, va a seguir tocando para quienes estén aquí en el Olga Vázquez. Para ya seguir. Se empezó acá un foco de baile que ya me está gustando. Yo estuve, espero que se reproduzca. Yo estuve afuera igual, Lupita. Vale, Lucio, bailando. No te creo. Mira, estuve te afuera. Voy a hacer un poema de lo mentiroso que eres. Vicky es testigo. No se peleen, no se peleen. Últimos sorteos, agarren sus numeritos. Agarren los están numeritos. Acá en el Olga, porque se va ahora. Se la va remera. La remera del Olga Vázquez. La franela, la sudadera. Para llevar en el pecho este Centro Cultural, Social y Político. Aguante el Olga y la expropiación del Olga. 34. Acérquense con emoción. No, sacamos otro, sacamos otro. Rápidamente, el número 9. Ahí está. Ahí va. ¡Ganó! Y mientras se acerca el número 9... sorteamos la segunda edición de mi libro de poemas y el número ganador es el... Muy bien. El número 32. Se ha ganado el libro de poemas de Lupita. ¿Está? No está, no está. No está. Seguimos. Haga el repique, Lupita. El número 28. Tampoco está otro. El 32. Está dormido. Con delay. Vale. Con delay. Vale. El libro de Lupita. No sabía qué ponerme ahí. Me puse a escribir. Y el último sorteo. No. El número 1. La Agenda Nuestro Americana 2018. Lucio nos va a explicar por qué tantos aplausos y tantos gritos. Es la mesa, claro, la mesa. La mesa del aguante de Lucio. Ahora sí, el último sorteo. Y ahora sí, el último sorteo. Una nueva edición de América Latina, Huellas y Retos del Siglo Progresista. Y el número es el 4. Véngase nomás, le ganadore. Mire usted, desde El Salvador se vino a ganarse el libro. Se queda su compañera salvadoreña. Porque seguimos viajando por los rincones, por los destinos de nuestra matria grande, como nos gusta llamarla, ¿no? Nuestra matria grande. Y en este caso volvemos a Centroamérica, una región poco explorada por los sureños y las sureñas. Así que Andrea Castillo, sí. Ella es comunicadora social. Sí, egresada de la Facultad de Periodismo hace acá. Una semana. Recién egresada. Pero fue un aplauso, eso parece un aplauso. Yo sabía que te conocía de algún lado. De algún lado, ¿no? Yo creo que también. Bueno, Andrea, El Salvador, poco se conoce acá en Argentina, poca información llega, incluso hasta a veces pareciera poco interesarnos. No, en realidad sí, se esfuerzan mucho en saber dónde está. Ah, sos de San Salvador de Jujuy. Ajá. No. No sos de San Salvador de Jujuy. Cuando decís también, del Salvador, San Salvador de Bahía. No. Bueno, en Centroamérica, eso está al lado de Colombia. No. Quizás el que más sabe un poquito del tema te dice, te habla de los Mara, ¿no? De las Me habla de quizás pandillas. De las crisis, digamos, que en este momento está pasando en El Salvador, tanto político como social, que tiene que ver mucho con lo que dejó la guerra de más de 20 años. Pero bueno, de a poco, contanos, de abrí, a poco. Te abrimos el micrófono, contanos lo no, que bueno, tengas ganas del Salvador. No, bueno, quizás más allá de siempre, viste que siempre las conversaciones siempre tienen que ir alrededor de fútbol, política y religión. Y en este caso, poco a poco va haciendo discursos feministas, cosa que vamos poco a poco ganando la lucha. Pero sí estaría lindo conocer un poco más de un gran chico país, llamado por muchos historiadores el pulgarcito de América, también llamado el país de los 30 minutos. En 30 minutos estás en una montaña, en 30 minutos estás en un volcán, en 30 minutos tenés mar, lago, laguna, o sea, tenés absolutamente todo cerca. Yo, por ejemplo, mi familia es de la parte más cerca del mar, que estoy a 10 minutos de la casa de mis abuelos. Menos de 30. No, menos de 30. Nadie te está envidiando en este momento, ¿no? No, nadie. Con este calor soy yo. Bueno, también contar que El Salvador últimamente, digamos, está pasando por momentos difíciles. No simplemente El Salvador, sino que toda Centroamérica, con todos esos cambios que se están dando, tanto políticos como sociales. Y uno quizás de los que más me atraviesa a mí es hablar sobre que El Salvador es uno de los países, los 6 países en el mundo que está totalmente prohibido el aborto en cualquiera de las causas, en cualquiera de los motivos, y en donde todavía se habla todavía tiene mano, todavía tiene voz la Iglesia Católica dentro de todos estos temas. Y es algo que me atraviesa a mí porque gracias a que muchas compañeras dentro de todavía un estado totalmente conservador, están alzando la voz, están luchando día a día con toda esta avalancha de la derecha. Se está yendo al movimiento por el aborto en 4 causas. Digamos que aún hay gente reacia, todavía hay gente que va a la Asamblea Legislativa, los mismos diputados muestran fotos de fetos, digamos, cuestiones así de crudas y cuestiones así de rudas, pero no se interesan, digamos, en que la vida es más allá de lo que el cuerpo de la mujer puede dar o no, sino que también va con la educación, con la salud. O sea, no tenemos absolutamente ninguna cosa gratuita, ni siquiera salud, ni siquiera educación. Todo se paga, todo es en dólares, porque somos un país dolarizado al igual que Ecuador. Así que imagínense, denle un panorama de más o menos lo que estamos. Apenas somos 7 millones de habitantes, de los cuales todavía el 85% de las familias vive con $1.50 por día. Ya me pusieron esas caras de ¿qué pasa? ¿Por qué tanta cosa? Sí, o sea, estamos así. Y no es para nada poco hablar sobre estos temas, porque, quieras o no, toda Latinoamérica está pasando por todo esto. Nosotros, en un caso particular, después de los acuerdos de paz del año 92, la derecha estuvo 20 años en el gobierno, de los cuales no hizo absolutamente nada más que dolarizar, privatizar, todo lo que se les puede imaginar, como ya había mencionado antes. Pero bueno, volviendo quizás un poco, ya contextualizando cómo es El Salvador. Ahí como tienen en imágenes al actual presidente, ex guerrillero, perteneciente el Ejército Revolucionario del Pueblo, actual Unión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del cual también me gustaría poner un juego acá sobre política, porque muchas personas, acá mi compañera también que está hoy, muchos jóvenes como yo, nos vamos día a día de nuestro país buscando una oportunidad de la cual nuestro país no nos puede dar. O sea, habiendo, digamos, la capacidad educativa de dar a más de 50.000 jóvenes, son más de 70.000 los que nos vamos cada año para buscar una oportunidad. ¿Y qué más? O sea, hablo quizás por todos, muchos de los extranjeros que estamos acá, agradecerle a este país, a este hermoso país, que nos ha abierto las puertas para que compartamos un saber, un conocer, un conocimiento, compartamos todas tantas cosas que Argentina luchó durante décadas, que no es cosa menor, cosa que a mí me pone los pelos de punta imaginarme que desde años 40, años 50, se viene luchando por lo menos que los trabajadores tengan 8 horas laborales y bien pagas, cosa que en El Salvador el salario mínimo es de $150. Andrea, así que se puede imaginar. Es poco conocido, como hablábamos recién, tu país, El Salvador, pero es importante geopolíticamente hablando. Está muy cerca de México, está muy cerca de los Estados Unidos. Es parte de lo que se llama el Triángulo del Norte de Centroamérica. Para eso, junto a Honduras y Guatemala. ¿Cómo podemos definir hoy la importancia de El Salvador, teniendo en cuenta la coyuntura política actual con la crisis en Honduras? Pero de muchas maneras. Principalmente, El Salvador, al ser, digamos, una de las de los muchos países, pero uno de los principales en donde muchas de las transnacionales y de muchas empresas, digamos, grandes empresas, se vienen a cimentar en El Salvador, eso da un pie a de que también, tanto en el terreno de Guatemala como de Honduras, haya otro tipo de visiones, no simplemente la de que tenga Estados Unidos. Si bien, o sea, el presidente que está ahora, Salvador Sánchez Serén, es el segundo mandato de izquierda que tiene el país, del cual él también mandó una carta, digamos, repudiando toda esta cuestión del fraude electoral que se está teniendo en Honduras. Tiene, no sabría cómo explicarlo, porque es tanto la realidad mutua que tenemos con Honduras y El Salvador, que al mismo tiempo se nos hace costumbre, cosa que no está bien ponerle de una forma de costumbre, sino siempre criticar, siempre de alguna forma tener esta visión racional de lo que está pasando. Pero es más, o sea, hace poco yo más o menos leyendo todo lo que está pasando en Honduras, teniendo acá compañeros también hondureños, muchos de las organizaciones políticas, sociales que están en El Salvador cruzan frontera para pasar, digamos, alimentos, para pasar ayuda, ya sea económica, ya sea por lado de muchos médicos, muchos enfermeros, para llevar ayuda en esta crisis, porque no es simplemente que en las pocas noticias que aparece hay gente, digamos, en la calle, no, sino que hay gente que ha abandonado sus casas, hay abandonado escuelas, han abandonado hospitales, enfermos, para ir a la calle y reclamar. Entonces, El Salvador y Guatemala, muchas organizaciones, han cruzado la frontera para poder dar ese apoyo, ¿no? Eso es más o menos lo que está pasando, esa unión que más o menos. También, o sea, políticamente no, El Salvador no ha tenido como muy buena relación políticamente, ¿no?, con Honduras, pero siempre la organización es importante. Esa es otra cosa que en Centroamérica pasa mucho, que el centroamericano le tiene miedo a la palabra organización. Miedo total a la palabra decir, chicos, vamos a discutir, vamos a criticar. No, o sea, yo todavía hoy, amigos salvadoreños o amigos centroamericanos que se plantean acá, tienen miedo de escuchar la palabra organización porque piensan que los quieren llevar hacia un partido político. Cosa que también tenemos esos prejuicios todavía sobre, sobre el debate, sobre el criticar, sobre el cuestionar muchos problemas que nos pasan a nosotros. Es por eso también no se conoce, no nos conocemos ni siquiera entre nosotros, porque al no, digamos, tener muy cimentado nuestra cultura, al quitarnos ese miedo de hablar sobre política, nos desinteresa cuando estamos muy afuera de ellas, ¿no? Y Andrea, es muy interesante eso que decías tú, de que, bueno, no se conoce mucho sobre El Salvador y por eso también te agradecemos, y ese es uno de los espíritus del sur del Río Bravo. Y el otro de los espíritus del sur del Río Bravo es desear cosas para el año que sigue. Entonces, quisiéramos saber qué en ti piensa tu corazón, qué desea tu corazón para el año que se viene. La verdad, siempre como humana deseamos muchas cosas, pero creo que lo que deseo es que para el próximo año haya más mentes abiertas como nosotros, como muchos de los que estamos acá, que haya gente que abra otras mentes para que esas mentes latinoamericanas que nos escuchan fuera de nuestras fronteras de verdad sientan y no tengan miedo de organizarse, no tengan miedo de luchar juntos, porque juntos ¿quién nos detiene? Juntos nadie nos para. Y más que nada también desearle todo el amor y el apoyo y el cuerpo también a tantos movimientos feministas que se están dando en Centroamérica, que están luchando mucho contra tantas cosas. Entonces, eso, mi mayor deseo es siempre una mente abierta y movimiento y organización unidos siempre. Muchísimas gracias. Un lujo escuchar a Andrea. La juventud salvadoreña, juventud centroamericana presente al sur del Río Bravo. ¿Tenemos algún saludinho por ahí? Así es, porque la gente está presente en el sur del Río Bravo de diversas maneras, y la virtual también. Y nos mandan este abrazo desde Cali, Colombia, acá escuchando el programa 100, mucho aguante. Seguimos avanzando con Congreso de los Pueblos y sus procesos urbanos. Abrazo, y sí, que sigan. Un saludo para toda la compañerada combativa del Congreso de los Pueblos de Colombia, que hoy tuvo acá a su referente y representante Cristina. Y señoras y señores, se viene la última parte y sigue la beta literaria de nuestra querida Lupita, Lupita, ay Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay Lupita. Bájale, bájale, que me quiero poner solemne. Porque Lupita me quedan dos poemas. No solo poemas. Baila cumbia, sino que no sabe qué hacer a veces y se pone a escribir. Así es, me quedan dos poemas muy especiales. El primero, para ti, Jera, se intitula Comandante SZ y dice así. Ya estás llorando, Jera. En tiempos inmemoriales entendió que su misión era burlar las fronteras que impuso la sumisión. Desde entonces se proyecta desde el sur de Sudamérica hacia toda nuestra América, en persona o con su voz. No hay rugido más feroz que se presente al toque para distinta ocasión, la lucha o el karaoke. Algunos se encontrarán un trabalenguas en su apellido o pensarán qué güerito, pero no como cumplido. Quiero que sepan ustedes que no hay latino más fiel, lleva tatuada en su piel la figura de Aviala, porta chaleco antibala, pero no el que imaginan, sino una estampa más fina, la cara del comandante. Y después de andar tantito, se volvió para sus tierras, con una idea muy férrea, la de armarse un programón, que se plante en la contienda, agarrándole las riendas a la comunicación. No es patuito la tarea de la contrahegemonía, sabía que esta proeza debía ser colectiva. Y con toda su potencia sumó gente a este proyecto, invadiendo la frecuencia, causando mucho efecto. Después de mucho pensar, creo que es ineludible decir con firme verdad lo que a todos es audible. Aquí el auténtico experto en latinoamericanología no es Lupita, eso es cierto, es Jerita y su energía. Sí, sí. Se emociona el compañero. No se hace, me da el pie. Jera. Te lo mereces, Jera. Ponle el pecho. Lo único que voy a decir es que en mi vida hay un antes y un después antes de cuando conocer a Lupita. Bueno, no sé, Agus, poné música, poné algo que salve este queda, momento. Queda el último poema. Con este poema cerramos, así que agarren sus pará, cosas. ¿Vamos ahí primero los saludos y eso o cerramos después? Cerramos después. Primero la poesía. Usted disponga, Lupita. Usted es lo que ya está. Usted, comandanta Lupita, ordene. Esto está concertado, escuchame, hay una pauta. ¿De qué va el poema final? Y el poema final no es ni más ni menos que para el sur del Río Bravo. Para el conjunto. Para todos, claramente. Se intitula Al sur del Río Bravo. Acá no estuve muy original, pero bueno. ¿Se imaginan que después de 7 poemas ya no me da la cabeza? Es para que no queden dudas del destinatario. Así es. Y dice así. 3 años parece poco, o muchísimo quizás. Depende de dónde se pare, le que decida mirar. En términos numerológicos, sería algo así. 100 programas, 9 países, 30 radios y cada vez más. 8 columnistas, las mariposas Jessie, Barbie y Vicky, los rescatistas Martín, Era y Manu, los culturales El Pampa y Juancito, 3 conductores, Jera, Bele y el niño mimado, 2 operadores, Tupac Álvaro y el hombre orquesta, Agus, el productor en piso. 1 productora emocional, Jackie. 1 productora en las sombras, Carla. 1 Lupita. 1 madrina a la distancia, Nilda. Y 1 sola matria grande. Todo este tiempo firmes en la tarea de en la comunicación dar la pelea, repasando semana a semana las noticias que otros ocultaban y afrontando lo peor sin ningún prurito, moviendo las caderas y los hombritos. Claro que no siempre fue color de rosa, siempre en un lado malo en todas las cosas. Hubieron cosas terribles en estas 100 emisiones, hechos que jugaron con nuestras emociones. Despedidas tristes, llamadas cortadas, calor en el estudio, el hambre que acechaba. La grieta del Dropbox con el Google Drive es la más terrible, como esa no hay. Y cosas más rancias y serias también, que por estas tierras conocemos bien. Asesinatos y golpes de Estado, el imperialismo y lo que ha ganado. Pero estamos listos, siempre en la espera, porque la alegría es nuestra trinchera. Por todo esto vivido, nos deseo muchas cosas bellas para el siglo nuevo. 100 programas más y muchos encuentros para sentipensarnos junto a los nuestros. Mucha música y bebidas espirituosas para echar luz a las cosas tenebrosas. Y ante todo, que sigamos haciendo escuela en lograr el abrazo lo más grande que se pueda. Aquí va concluyendo este poema, inspirado en el amor que al sur genera. Cierro rápidamente porque desborda mi lagrimal, así como todo empieza. Todo tiene su final. Vamos a cantar. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar, Lucio? Que no existe eternidad. Se está yendo. Nos vamos yendo del programa número 100. ¿Va a haber 101, Lupita? Va a haber 100 más. Ya estoy pensando el festejo del 200. Vamos a, antes de la ronda de retiradas, la ronda de agradecimientos a todas y a todos los que han venido hoy esta noche aquí al Centro Social, Político y Cultural y Filosófico Olga Vázquez, que ha logrado una victoria popular hace unos días. Ha logrado posponer la expropiación por 3 años más. Tenemos Olga para rato. Así que un abrazo enorme a toda la comunidad que hace parte del Olga y que está demostrando que la lucha tiene sentido. A Radionauta también, nuestra casa madre, nuestra así casa es matriz, que hoy nos tocó bajar un piso hacia abajo, no estamos sí, en el... nos costó bajar la mesa, principalmente. Nos costó bajar la mesa, pero bueno, a la radio y a los compas y a las compas de la radio, sobre todo los que estuvieron hoy desde tempranito poniendo el cuerpo, poniendo el hombro para armar toda esta parafernalia. Vamos a nombrar a los compas de Radionauta. Así es, porque obviamente, bueno, a Rodo, a Fer, a Pablito, a Antulio, a Mati, a Lucianita. Lucianita, que es la autora de nuestros flyers. Así es. Y principalmente yo quiero agradecer a nuestra productora emocional, Jackie, que fue quien se puso al hombro este festejo y dijo claro que sí y nos armó todo eso y además esa comida que estamos deseando desde aquí probar. Y a Juanchi también, obviamente, que nos ayudó con las fotos, que también es parte de Radionauta. Nuestra productora emocional. Emocional. O espiritual también. Las dos cosas, ajá, podemos decir. Está el chino por ahí, que también es el autor de esos platos, que es el que cocinó. Yo los serví nomás, ajá, él los cocinó. Nada, desde ya, felicitaciones por los 100 programas. Es un placer haber compartido junto al sur de Río Bravo y la cocina del Olga, que también la cocina del Olga, les comento, es la cocina latinoamericana, así que un poco nos vimos identificados con el programa también. Así que, nada, es un placer estar acá y felicitaciones y esperemos el año que viene que estén. Claro. Arriba el Olga también. Gracias. ¿No? Bueno, agradecemos también a La Bullarengue, que ahora en unos segunditos más va a continuar deleitándonos y haciéndonos mover el esqueleto. Sí. También al Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, por prestarnos, ¿no? ¿Te la regalaron la bandera? No, mañana la tenemos que volver. Ah. Por ayudarnos a decorar tan hermosamente este lugar con las banderas latinoamericanas. Yo quiero mandar un enorme, enorme beso y abrazo a Juancito y a Era, que nos han mandado saludos, pero por cuestiones técnicas no pudimos pasarlos. Que realmente, bueno, Juancito como columnista de cultura y Era como ex rescatista de la historia, formaron parte de este programa y le dieron también su toque. Así es, también a Carlita, otra acompañante y cooperadora en la producción de este espacio. Así es. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, también en todas las radios, aliadas a las cerca de 30 radios amigas populares nuestroamericanas que transmiten al sur del Río Bravo en toda nuestra matria grande. A todos los invitados que vinieron hoy y a quienes están aquí con nosotros festejando, acompañándonos y también haciendo este abrazo al corazón. Me pongo un poco cursi a veces, pero... Nos hiciste llorar hoy, Lupita. Te emocionás, Lupita. Vos también te emocionás. Vamos a ver si en la ronda de despidos incluimos también al hombre orquesta, que cada uno y cada una da su saludo. Ronda de despidos del programa número 100 de Al Sur del Río Bravo. Productor, operador, cebador de mate, enviado especial. Joven, adulto, mimado. Muchas gracias por todo, muy rico todo. Tiene hambre. Sí, tengo muchísima hambre, no voy a mentir. Y bueno, un orgullo haber compartido estos 3 años con todos ustedes, toda la gente que han nombrado. Y bueno, es un orgullo, un gran saludo, un lindo fin de año, felices fiestas y vamos arriba. Prepárese para el abrazo caracol que le vamos a hacer en un ratito, ¿eh? Usted se lo merece. Y también su hermano mayor, que no tiene rastas, pero son ciboles, ¿no? Son parecidos. El Manu, saludo y deseo latinoamericano. Bueno, no, volver a saludarlos, volver a felicitarlos, agradecerles por la tarea que vienen llevando adelante. Bueno, eso. Muchísimas gracias también realmente por invitarme a participar de este espacio del cual estoy muy orgulloso. Un aplauso para el Manu. Vicky, aquí nuestra mariposa, a ver qué... Bueno, nada, tener bien presente esto, ¿no? Que al movimiento de mujeres y a los feminismos nos mueve el deseo por transformarlo todo. Así ahí vamos. A ver, si tuviste como 3 horas para pensar algo para decir, Lucio. Así que espero que, no te quiero presionar, pero tiene que ser un saludo que nos deja a todos con lagrimales así desbordados. Bueno, les voy a agradecer al sur del Río Bravo, a la conducción histórica al sur del Río Bravo por sumarme este año a este gran proyecto. No me preguntaron cuál es mi deseo para el 2018. ¿Qué va a pasar en el 2018, Lucio? Muchas gracias por preguntarme, Lupita. ¿Hay elecciones, Lucio? 2018? Hay elecciones el año que viene, pero para analizar las elecciones del año que viene, Brasil, Venezuela, Costa Rica... Demases. Mi deseo es que Al Sur del Río Bravo siga, así que Al Sur del Río Bravo va a seguir. Claro. El año que viene. Gane quien gane. Gane quien gane. Vamos a seguir haciendo de la felicidad una trinchera. Vamos a seguir luchando para que no existan más las fronteras. Les agradezco a todos por venir, Al Sur del Río Bravo por invitarme y nos vemos el año que viene. Veinte años tiene. No sé si te hice llorar, pero fue lo mejor que me salió. No sé si te hice llorar. Me gustó que empezaste a hacer rimas. Me gusta eso. Gracias. Bueno, Lupita, ¿usted tiene algo para la posteridad? Sí, yo tengo algo para la posteridad. Y quiero decir que yo estoy muy orgullosa de este programa. Realmente, lo digo aquí lo más serio que se pueda. Soy muy, muy orgullosa de este programa. porque tengo anteojos por eso, de que realmente estamos uniendo de a poquito, de a pasitos, con cada programa, con cada columna, con cada contenido que hacemos a esta matria grande, tratando de construir una alternativa, construyendo desde el contacto con el otro, desde que nos escriben un mensaje en una radio perdida en un lugar de América Latina para pedirnos pasar este programa. Y yo realmente me siento muy satisfecha de saber que en algún lugar de América Latina hay alguien que está escuchando El Sur del Río Bravo y que nos está acompañando. Y quiero que eso siga creciendo. Y les agradezco por permitirme vivir esto. Bueno, nos vamos yendo con la bullerengue. Agradecer nuevamente a todas y todas los que vinieron, los que nos están escuchando, y el deseo, obviamente, ya compartido, colectivo, que fue saliendo en toda esta jornada. Lo más lindo es construir los sueños colectivos. Eso es lo que intentamos siempre y lo que intentamos también esta noche. En momentos muy complejos para nuestra América, momentos de retroceso, momentos de recomposición de las fuerzas conservadoras, de las derechas, momentos también de multiplicar las resistencias y el deseo, obviamente, de que esas resistencias sigan multiplicándose, logren dar vuelta a la tortilla, logren generar esa palabrita que tanto mencionamos y tanto nos cuesta, que es la de unidad. Unidad, unidad y más unidad, como decía el comandante Chávez. Y también otra palabrita que por ahí está un poco fuera de moda, pero que es la del socialismo. Me parece que también es importante volver a traer ese concepto y esa idea del socialismo, no bajar esa bandera y no dejar que nos invadan proyectos por ahí más tibios o más moderados, que lo único que hacen es reproducir este sistema capitalista que es a lo que tenemos que destruir junto al patriarcado. Así que bueno, esto fue Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es la bandera, la frase, la idea fuerza que sintetiza lo que hacemos. Todo esto en realidad tiene que ver con, como decíamos al comienzo, burlarnos de las fronteras que nos impusieron, de las fronteras que nos dividieron para dominarnos mejor y nos separaron, nos balcanizaron en 33 países. Así que nuestro granito de arena va en ese sentido, en recuperar, en reivindicar, en rescatar nuestra identidad latino-caribeña. Y en realidad, y con esta frase cerramos y a ver si la decimos y quien entre se la todos sabe, la y dice. Todas. Todo esto, todo lo que venimos haciendo en estos 100 programas y lo que vamos a hacer, en realidad es una excusa para sentipensarnos latino-caribeñamente. Que no existe eternidad como el campeón mundial. Tenía que...